guiados por Ariadna. Dark. Episodio 4. El origen. Muy buenas, gente. Hoy es 19 de julio de 2020, ya es la tercera semana de grabación, pero ya hemos visto el cuarto episodio. Llevamos un 50% de la tercera y última temporada de Dark. El fervor aumenta a pasos estrepitosos, además estamos contentos. Bueno, yo estoy contento, ahora veremos si los demás están también contentos con este episodio. El primero de la lista, volvemos a tenerlo, por favor. Albert, Dante77, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenía que estar. El capítulo lo merece. Lo merece, tío. Sí. Ya te echamos de menos, tío. Además, hoy parece que se te oye como más fuerte. ¿Has cambiado la configuración del otro mundo? Pues no lo sé. A lo mejor en este mundo se me oye mejor, pero creo que no he tocado nada. Bueno, pues nada. Pues entonces nos quedamos con mejor, el Dante. Mejor. Sí, nos quedamos con el Dante de este mundo. El otro que den por culo. Garrapata cabal, Edu. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Hoy es un día glorioso. lo hueles en el aire. No me jodas, vaya episodio para comentar. Gloria, gloria. Gloria, ¿eh? Guillem, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo también contento, contento. Contento, ¿no? Ya... Oh, bueno, imagino que tú sobre todo contento, porque se ha confirmado algo que te gustaba. Bueno, que me gustara no lo sé, ¿eh? O sea, vale. Lo que pensaba, no dije que me gustara. Ah, hostia, pues yo lo vi y dije, hostia, pues estará contento Guille porque se ha confirmado. Ah, vale, es verdad. Bueno, ahora le daríamos. Sí. Miquel Ángel, ¿qué tal, tío? Buenas, ¿cómo va? Aquí preparado para hablar de esta maravilla de episodio. Has fallado el lore, ¿eh? Normalmente cuando digo Miquel Ángel tienes que callarte durante... Sí, durante unos minutos. Para que digamos, Miquel, ¿dónde estás, Miquel? Bueno, pues entonces lo que decía, veo que estamos entonces más o menos todos contentos con el episodio, ¿no? Empieza a dar respuestas, por lo menos. Claro que sí. Pero así como da respuestas, da más preguntas también, ¿eh? Nah, eso está claro, si no... Es lo que puto toca, tío. Si no sería Dark, no nos lo iban a dar todo ya. Si nos quedan 4 episodios, estos 4 episodios imagino que también van a ser moviditos. Bueno, quedará alguno que otro que será un poco más lento, ¿no? Porque sí, imagino que el sexto será como una especie de bajada antes de la hostia en la cara del 7 y el 8, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no os ha dado la sensación de que... O sea, ahora ya lo único que nos queda por saber es lo que hay más allá del último presente que hemos visto. Es decir, más o menos todas las cosas del pasado están atadas, ¿no? Ya. A ver, a falta de algunos cabos sueltos, pero en su gran mayoría... Sí. No, los grandes enigmas están resueltos. Creo que más o menos sí, ¿no? Porque te refieres a porque ahora eso que se han resuelto. Sí, me refiero a las líneas, a quién es pariente de el quién. El entramado es decir... está resuelto. Sí. A nivel... Exacto. En ascendentes y descendentes. Sí. Es decir, que ahora nos falta saber la resolución de qué pasa con todo esto, ¿no? Exacto. Bueno, y falta la chicha, que serían las motivaciones, ¿no? Exacto. Porque al final ahí. Tenemos el entramado claro y cómo funciona, pero no sabemos por qué es relevante este entramado. Sí. O sea, por qué hay que preservarlo. ¿Qué cojones aporta al universo este puto entramado de peña? Exacto. Esa es la chicha que falta, tío. Hombre, falta pues eso, lo importante, lo que queda para los 4 últimos, pero está tal cual ha dicho Guilla, ha puesto el dedo sobre la llaga, no sería la llaga en este caso, ha puesto el dedo en lo importante, coño, que es eso, que es que ya tenemos, digamos, todos los árboles genealógicos, ya creo que ya no se pueden complicar más, es decir, ya tenemos las relaciones entre unos y otros, y solo nos faltaba la puntilla, ¿eh? Que bueno, es una puntilla un poco importante, pero ahí está. Y bueno, yo estoy contento porque al final el infinito sí que es la serpiente, como ya decía Miquel, y puse en un GIF, o sea, bueno, y también lo dijo Edu y lo dijo Víctor cuando vimos los trailers, que el uróbolos desdoblado es una serpiente, un infinito, eso es perfecto, eso me dejó muy, muy contento. Y bueno, ya hablaremos de ello, pero también te dejan un poco más tranquilo por aquella disonancia que teníamos con la memoria del desconocido, pero bueno, ya llegaremos a ello. Antes de nada, quería hacer una revisión del episodio anterior, Fe de Ratas, también Fe de Ratas mía. El cuadro, que si recordáis yo dije, no es de Rubens, será de algún autor, algún artista de la serie que lo ha hecho para ellos y demás. Creo que el cuadro es de un tal Lucas Cranach el Viejo. del siglo XV, ¿vale? Porque tiene un cuadro que, si no es este, es muy, muy parecido. Luego, siguiendo con el tema de la traducción, ¿os acordáis que hablamos? Bueno, fuiste tú, Edu, el que lo apuntó en su día, el que señaló que qué pasa con los ojos de los niños, porque Ulrich pregunta por los ojos de los niños y eso no puede ser y demás y tal. Y dijimos, bueno, esto es un error de traducción, pero es que además, como está en tantos idiomas, esto debe ser que parten de uno, ese se equivocó. Del inglés. Exacto, y por lo tanto, todos los demás se equivocan también. Y efectivamente, parte del inglés. Y la confirmación que tenemos de ello es que pronuncian en español if y marza, que no es como se pronunciaría ni en español ni en alemán, lo pronuncian en inglés, por algún puto motivo que no llego a comprender. Después dicen Egon en lugar de Egon, es que me parece una locura. Bueno, también dicen Jonás, ¿no? O Jonas, sí, con J, es eso, que tampoco sería en inglés. Un nombre lo traduzco y otro no. Ah, la aleatoriedad. La serie tiene un fallo, ya está. Vamos a otra cosa. Ese es mierda, dejamos de verla, vamos. Hay que verlo siempre en versión original. Eso es así, pero hostia, me flipé un poco, tío. Digo, hostia, con lo de Martha ya dije, bueno, no sé, serán gustos, pero if. Lo de if, tío, ya es que es joder. No sé. Vaya bueno. Fail, tío. No, yo ya directamente la vi en alemán desde hace ya, bueno, esta temporada entera. Sí, sí, no, yo también, pero tenía que hablar de ello para confirmar que efectivamente, por lo visto, traducen al inglés y desde ahí traducen a todo al resto de idiomas. Es decir, el inglés es la lengua vehicular. Lo cual, imagino que es por costes o porque será más barato. Bueno, a ver, yo no entiendo de las vicisitudes de las empresas, ¿no? Pero, joder, encontrar traductores alemán-español no creo que sea muy complicado a día de hoy. Aquí en Mallorca hay unos cuantos que hablan las dos cosas. O sea, pero bueno. Tal cual. No, pero comprar los derechos de una traducción ya hecha debe ser más barato que hacerla directamente. Claro, ¿ves? Eso tiene que ser algún tema, algún intríngulis que tienen aquí las empresas de traducción y demás. Bueno, que quede aquí el detalle. Otra cosa, también hablábamos de que el medallón, o sea, que el medallón no, que la pulsera es un uróboros. La pulsera no es un uróboros, en este capítulo sobre todo se ve más claramente, aunque en el otro creo que también se veía claramente, pero estábamos empeñados con el uróboros. No es un uróboros, porque la serpiente no llega a morderse la cola en la pulsera. Es una serpiente normal. Exacto, es bueno, simplemente... Yo creo que no llega a morderse la cola porque si no, no se la podía poner nadie. No, a ver, es verdad, la pulsera tiene claro que la intención... Que la puedas poner y cerrar. La intención de la pulsera es un uroboros, tío, no me jodas. Puede ser, pero técnicamente no podemos caer en ese desliz. Que quede claro que sabemos que no es un uroboros. Aunque luego podemos decir el uroboros para saber a qué nos estamos refiriendo, ¿vale? Al final, ¿la tilde dónde coño va, tío? Porque yo lo acentuaba como uroboros, palabra plana. Hostia, y yo digo uroboros no sé por qué. Puede que tú tengas toda la puta razón, ¿eh? Uroboros, tío. Uroboros, si está escrito en castellano, no hay tilde ahí en... Pues, o sea, no sé, esdrújula. Uroboros queda mejor, la verdad, dicho sea de paso. Pero bueno. Ah, y el medallón, yo barajaba que podía ser una paradoja de estas... Bueno, paradoja, entre comillas, ontológica. Es decir, un objeto sin origen, que sería el primero de la serie, pero respiré tranquilo porque al final, en este capítulo, sí, vemos que es Egon el que se lo regala a Hannah. O sea que ese debe ser el inicio del camino de este, el origen, de este medallón, tío, sí, de San Cristóbal. ¿Qué dime? Me pasa un mensaje. ¿El cuadro es de Durero? Sí. ¿Durero? Voy a pasar... Sí, lo acabo de... Es que cuando lo has dicho digo, no puede ser, me suena que no. No, no, yo dije que, hostia, podría ser el de Durero, pero confirmé que no es el de Durero, tío. ¿Sí? ¿Oh? A mí me da que sí, porque el que has dicho tú, no. La cara de Adán no es la misma, a lo mejor... Por cierto, Uroboros en la Wikipedia está en la primera O, el acento. Está en la primera O. Uroboros. Vale, entonces ese es Drújula. Pues ya está, aclarado el percal. Pero además pone, es que son hijos de puta la Wikipedia también, ¿eh? Pone uróboro o uróboro, o sea, con y sin acento. Estoy flipando porque ahora me meto en Adán y Eva, Lucas Cranach, el viejo, y el cuadro no tiene nada que ver con el que vi. Ahora no entiendo nada. Bueno, el maravilloso mundo de internet. Os juro, porque es que el de Durero no es, porque si os fijáis, o sea, se ve claramente que no es de Durero por las serpientes. Y, o sea, en el de Durero la serpiente está, digamos, mordiendo la hoja de la manzana, y en el de Dark... La serpiente está colocada en otra posición. ¿Pero de qué habláis? ¿Del cuadro de Adán? Sí, el cuadro de Adán, sí. Y Eva. El Adán se parece, pero... Es que el otro Adán que has dicho no se parecía en nada. No, es que ahora he buscado Lucas Cranach, Adán y Eva, y me ha salido un cuadro que no tiene nada que ver con el que vi yo. O sea que... me lo he soñado. Igual era el Cranach del otro universo, ¿eh? No descartemos, sí, eso. Me cago en mi vida. os juro, bueno, da igual. Da igual, pues nada, olvidad todo lo que he dicho. No es de Lucas Cranach el viejo. O si lo es el de Lucas Cranach del otro universo. Irrelevante, pasemos a... al origen. Was willst du noch von mir? Ich will, dass deine Reise endlich ein Ende findet. Das ist so. Bueno, este episodio está escrito por la amiga, por Yanje, y dirigido por Baran. Y empezamos el 24 de septiembre de 1954, es decir, un día más, o sea, un capítulo más, un día más. Y, como no, faltaba este año todavía en esta temporada, no habíamos visto nada de 1954. Y claro, sabiendo el título del episodio, y en cuanto veo a Tronte caminando por el bosque, digo, sonrío, digo, el origen, ya me estoy viendo el percal. Y en cuanto ves al puto Cancerbero, todo hace clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Es que antes de que abra la puta boca. Por cierto, Edu y yo estamos encantadísimos con este hombre, con el Cancerbero. No sé si los demás opináis lo mismo. Yo también, tío, es un actor, tío, que te pone... Sí. O sea, todas las escenas en las que aparece, tío... O sea, a mí se me, no sé, tío, se me eriza el vello. Sí, es que es brutalísimo. Tiene el mal metido dentro, tío. O sea, es que es brutalísimo. Que transmite ese mal rollo, tío. Además con la cicatriz ahí que tienes, la cara que pone, tío. Es... Tío, pero ojo, o sea, el pavo es fascinante, pero lo del mal, tío, yo empiezo a ver ya claroscuros, tío, y eso me mola también. Sí, señor. No es el mal absoluto como podía parecer a priori, ¿no? Que con cada personaje con el que se encontraba era para finiquitarlo. Pues, aquí bueno, hay ya matices. Pero que está haciendo mola, su trabajo. Hombre. Está haciendo el trabajo para... Claro, claro. Pero bueno, no deja de ser un... Hombre, pero es un ser único, tío. Es el hijo de dos putos universos. Es una entidad... Un palangón, tío. Al final es un sicario. O sea, realmente creo que Marta está por encima. Pues es que no lo sé, porque también lo vemos tío. En la silla, tío. Y no lo sé. Vamos a hacer el episodio solo para hablar de este puto personaje. Pero sicario o no, igualmente el tío es un personajazo. En el episodio anterior yo decía que Adam era mi personaje favorito, pero si no es este, se acerca también mucho, porque me mola muchísimo. Ya solo el concepto. Y además, fue muy fácil decir esto ahora, pero un día de estos de pensamiento de ducha lo apunté para hablar en este episodio. Lo que pasa es que al final las revelaciones me lo han jodido. Me viene a la cabeza esto digo, hostia, ¿y si no llegamos a saber cómo se llama nunca este personaje? ¿Y si no tienen cojones de revelarlo solo para dejarnos con la puta intriga? Él dijo que nunca le pusieron el nombre. Sí, claro, pero es que en este episodio, os lo quería comentar, digo, ¿y si nunca llegamos a saber su nombre? Y justamente en este puto episodio dice, nunca me pusieron nombre. Lo cual me parece incluso mejor. O sea, me parece una cosa súper loca, tío. O sea, el tío va por ahí sin nombre. Es que eso dice a Tronte y mola cómo termina. Y dice, sin embargo, yo elegí el tuyo. Exacto, sí, exacto. Lo cual ya es que clarísimamente. O sea, ya es que digo, ya está, es el puto padre. Es que en cuanto lo ves allá en el árbol, digo, ya está, la puta serpiente. Me vino a la cabeza todas las conversaciones que tuvimos después del episodio 2, cuando estábamos con el árbol genealógico, y dije, me cago en mi puta vida, ya está. Y cuando le entrega la pulsera le dice, esto era de tu madre, hace mucho tiempo. Es que es la hostia, tío. Digo, habéis dicho que el hombre a priori es simplemente un sicario. Bueno, es verdad que lo parecía en cuanto le vimos aparecer en la sede de Erid Lux. Parecía simplemente como el perro de presa de Eva. Pero yo ahora, tío, le veo una autonomía mucho mayor, porque aparte que ha escrito el puto diario famoso, sí. Yo creo que simplemente, digamos, que trabaja para Eva, entre comillas, porque estará de acuerdo con el plan de Eva. Pero la mínima que no lo estuviera, tíos, iría a su puta bola. Yo no creo que tenga autoridad sobre él nadie más que sí mismo, tío. Hombre, Eva es su madre. Yo creo que a lo mejor lo hace ya por respeto o porque sí, porque está de acuerdo con lo que está haciendo. Está de acuerdo en el plan. Pero también estoy de acuerdo en que si le toca los cojones mucho o no estuviera de acuerdo, no creo que tuviera mucho reparo en sacar su aparatito de ahogar a paseo y usarlo final, con su madre. Claro, tío, al final ese hombre es la pieza clave, es más relevante que la propia Martha, si me apuras. Es verdad que a lo mejor él no existiría sin ella, pero a la vez ella tampoco sin él. Exacto, exacto. En el mismo escalafón, tío, exacto. No está por encima. No. Ese pavo es el Kraken del universo, del multiverso, tío. Ni mucho menos. Ah, y lo de la falta de nombre también me gusta muchísimo más que si se llamara Caín, Porque cuando estuvimos especulando sobre la procedencia de este hombre, que claro, podía ser hijo de Jonas y Marta, estuve hablando con Spore y me dijo lo de Caín en el grupo y dije, hostia, puestos a poner Caín, prefiero Seth, que mola más y le da un poco y no está tan sobado como Caín. Caín está sobadísimo. Pero esto me gusta muchísimo más. Muchísimo más. Y además los nombres limitan, tío. Exacto. Y si no tienes nombre, no tienes límites. Exacto. Tío. Pero bueno, nos estamos aquí masturbando con este hombre y no sé, y no avanzamos. La cuestión, le suelta un par de parrafadas de las suyas. En este episodio yo creo que aprovecha Yanye para explayarse un poco y no tirar de citas, sí. Porque claro, en los episodios anteriores, cada vez que este tío abría la boca, soltaba alguna cita de algún personaje importante, pero en este episodio creo que está aprovechando ella sus dotes de escritora para meterle cosas en la boca que parecen citas, pero que realmente no lo son, o sea... Lo cual mejora el asunto, tío. Exacto. A ver, dice cosas que podrían salir en cualquier obra, o sea, la oscuridad nos atrae como la luz a las polillas. De la oscuridad nacemos y a la oscuridad volvemos. Wir werden vom Dunkel angezogen wie die Motten vom Licht. Wir werden aus Dunkelheit geboren und kehren zu ihr zurück. Estaba pensando, ahora como diga, del fuego salieron y encontraron las almas de los cuatro señores. Te lo iba a punto de decir en Dark Souls 2 en la puta intro lo de las polillas. Sí, claro, y si lo buscas encuentras canciones y encuentras obras varias que hablan de esto, porque claro, es muy habitual, pero no es una cita concreta de una persona. Entiendo, bueno, yo lo he buscado y no he encontrado, digamos, una cita de alguien. Sin muchas referencias a obras y demás, pero nada concreto. Y una cosa, esto también explicaría, si lo quisieran hacer así, explicaría el asincronismo entre ambos universos. Es decir, en el otro universo vemos a Mikkel, mayor, y a los personajes, digamos, más crecidos. El hecho de que este hombre sea el padre de Tronte en un universo y en el otro, podría explicar el asincronismo porque, claro, no puede dejarlas embarazadas a las dos a la vez. Tiene que haber un tiempo entre que deja embarazada a una Agnes y a la otra Agnes, ¿no? ¿Entiendo? Correcto. O sea, sí, sí. Podría ser una posible explicación. Que no hace falta que lo expliquen, ¿eh? Realmente, así como lo han dejado, me basta y me sobra. Es decir, en un universo son más mayores que en el otro. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y qué? Vale, me da igual. Pero ojo, si quisieran, creo que podrían explicarlo así. No pero sé. Si tienes la habilidad de viajar por el tiempo, puedes echar un polvo un día y al día siguiente al otro universo. ¿Sí? Claro, pero a ver, creo que sabemos que... No parece necesario, ¿no? Ya, pero creo que todos sabemos que al primer polvo no hace falta que se quede embarazada, ¿no? A lo mejor tiene que... Bueno, Jonas la clava, ¿eh? Sí. Jonas la clava, sí. Bueno, y otros tienen gemelos cuando no tal, pero... Eso es la naturaleza. Luchar contra la naturaleza y la vida. Ay. Bueno, sí, no, claro, es verdad que podría hacerlo. Además, podría hacerlo incluso el mismo día. Primero con una, se va al otro universo y luego con la otra. Sí, vale. O podrían hacer una orgía, un trío en un universo. Pero ya que. He traído una amiga, se parece mucho a mí. Hostia, ahora mismo me acaba de venir a la cabeza la idea esta de la orgía, ¿eh? Si hacen el trío, la idea fue mía, me la copió Baran. Nada, siguiente escena, vemos a Hannah y a Aegon teniendo sexo, están ahí acostándose, está algo que ya teníamos clarísimo desde el episodio 2. El detalle es bueno que Aegon es la primera persona que le dice que la quiere y ella sonríe como diciendo, hostia, me ha dicho que me quiere. Pero yo aquí no. No quiere a Hannah, quiere a Catarina. Hombre, quiere a Hannah, el nombre es irrelevante. Ella se presentó como Catarina, pero la que quiere es a la mujer que tiene delante. Sí, claro. Sí. Y es él el que le regala al San Cristóbal. Hannah reacciona de una manera extraña y dice que se encuentra un poco mal. Claro, aquí todo el mundo sabemos que dice, vale, porque está embarazada de Silja. O sea, lo tenemos más claro que el agua. Pero yo me quedé pensando también, dije, hostia, ¿el San Cristóbal se lo vio a su hijo en algún momento? ¿Os acordáis de esto? Se ve que sí, tío, porque parece que lo reconoce. Por eso le extraña, ¿no? Y le sienta un poco raro el regalo. Yo es que no tuve tiempo de buscarlo. Es que no sé, me suena que no sé, porque el San Cristóbal se lo había dado Jonas a Marta y lo tenía Marta. Luego creo que volvió a Jonas. Pero ¿cómo le llegó el San Cristóbal a Jonas? Jonas es el que se lo da a Marta y ahí empieza un poco a circular el San Cristóbal, pero... Claro, pero si Jonas lo tenía, yo no creo que fuera un objeto que ocultase claro. La madre, por ejemplo. Claro. Lo tendría en su día a día y la madre lo habría visto. Supongo, sí. Es que, a ver, este día se lo da Aegon a Hannah. Y este mismo día se lo da luego Hannah a Helena. El día 22, Catarina se lo ve... O sea, el día 22, hace dos episodios, Catarina se lo vio a Helena en el cuello. Es decir, que lo debió de tener toda su vida. Luego algo pasa, algo pasa y el colgante se quedará tirado por el lago hasta lo encuentra Jonas, ¿no? Ahí hasta está. Que Jonas lo encuentra y se lo devuelve a Marta. Exacto. Es verdad, lo encuentra Jonas en el lago. Entonces Jonas llevaba el medallón. Bueno, a ver, se lo queda Marta, pero Marta luego se lo da a Jonas cuando se acuesta con él ese mismo día. Pero se lo queda Jonas. Y luego el viajero se lo devuelve a Marta. Sí, pero bueno, eso ya es después, esos años después, cuando es el desconocido. O sea, ya cuando es mayor. Pero durante un tiempo Jonas tiene el medallón, a lo mejor. O el desconocido, claro, el desconocido también lo tenía. Es decir, Hannah se lo pudo ver tanto a Jonas como al desconocido. Sí, sí, tiene razón, ¿no? O sea, pero no recuerdo el momento. Os preguntaba por si a vosotros os acordabais, pero es que, claro, cualquiera se acuerda. Creo que la serie no te lo enseña, tío. O sea, la serie no te enseña que Hannah lo haya visto. Sí. A nadie, pero bueno, puedes pensar que sí que lo ha visto porque era de Jonas y lo tendría en casa o lo llevaría puesto de vez en cuando. Exacto. En cualquier caso, su reacción es extraña, pero bueno, a lo mejor sí que es verdad que es solo porque se encuentra mal, porque está embarazada. ¿Siguiente escena? ¿Paso a la siguiente? Sí. Sí, vale. En el bosque vemos al trío de niñas hojeando una revista erótica, es decir, Inés, Claudia y Jana. Bueno, la están ojeando Inés y Claudia ante la desaprobación de Jana. Inés, por lo visto, se la ha cogido a su padre Daniel. Y Claudia pregunta, ¿por qué no salen hombres? Esto es injusto. Y la Jana... Claro, tío, está adelantada su época. Tío, esta mujer. Y Jana, estás loca, ¿para qué quieres ver esas cosas? Puta beata. Aquí me partía porque Inés pregunta, ¿habéis visto alguna, aparte de la de vuestro padre y tal? ¿Y cómo es? Claro, Claudia sabemos que se la vio a Tronte en la temporada pasada. Y yo me partía solo porque estaba pensando, ahora Claudia dirá, parece una serpiente. Y de repente aparece el cancerbero, ¿quién me llamaba? Aquí estoy. Que traigo mi aparatito de hogar. Pero no, nada, dice que yo qué sé, que dice que parece extraño, ¿no? Como algo ajeno al cuerpo. Dice que es rara. Exacto. Y menciona la desaparición misteriosa de Agnes, de la madre de Tronte. Exacto. Porque recordemos, Agnes desaparece el día del apocalipsis, o bueno, la última vez que la vemos es el día del apocalipsis, el 27 de junio. El 26. Pero, no, en el 21. O sea, el 26. El 26 de junio de 1954. Esa es la fecha que pone el cartel de desaparición de Agnes. Sí, sí, sí. Ah, bien, bien, bien, bien. Pero la última vez que la vemos nosotros es el 27 del junio, el día del apocalipsis, pero en 1921, que es cuando mata a su hermano Noah de un tiro. Claro, ha desaparecido porque se fue con Adam, el maestro de ceremonias. Bueno, de esta escena nada más, ¿no? Imagino que sin más. Sí, simplemente que dicen que Tronte es un poco raro y ya está. Exacto, exacto. Bueno, ¿cómo no va a ser raro? Si es su padre, sí que es raro. Una familia desestructurada. No, hombre, no. ¿Cómo puedes decir ¿creéis eso? ¿Creéis que la verruga de Inés, niña, es real? O sea, ¿han encontrado una actriz infantil con la misma puta verruga? ¿O se la han puesto para dar el pelo? Se la han puesto, tío. Sí, ¿no? Se la han puesto. De maquinismos. Hombre, teniendo a tres actrices con la verruga, a dos de ellas tiene que ser falsa, porque es que si no, madre mía, ya es lo máquina de lo máquina encontrar a alguien parecido y con la verruga. El mechón de Jana supongo que también es un poco... Ah, hostia, es verdad. Es como raro el mechón, ¿no? Porque, claro, yo siempre pensé que Jana, adulta, la vemos con el mechón blanco pues porque le está caneando el pelo, o sea, están saliendo canas, pero es como raro, ¿no? Un mechón blanco ahí porque sí. No sé. No, bueno, tío, yo iba al colegio con un colega, tío, que se llamaba Pericles. Tenía un puto mechón blanco, tío. Joder, hostia, tío. Sí, eso, a ver, no es común, pero sí que pasa. Ah, sí. Yo también lo he visto. Eso es la radiación, la radiación de Winden, que pasa factura. Total. Bueno, siguiente escena, la comisaría, en la que vemos a Doris, que ha ido a preguntar por su amada Agnes, aunque obviamente no lo va a decir abiertamente. Bueno, va a ver a su marido, a Egon, y además le pregunta, oye, ¿tú no tenías que estar aquí desde esta mañana o algo así? Y el tío, no, es que me he liado, tenía cosas, asuntos. Sí, sí, sí. Pero bueno, Doris estaba más preocupada por Agnes y le enseña un pañuelo que ha encontrado entre las cosas de Agnes, las que se dejó en su casa, con las iniciales HT. Obviamente, Hanno Tauber. O sea, a estas alturas ya tampoco nos sorprende. Y cree... Hanno Sordo. Es verdad, lo buscaste. Tauber significa en alemán sordo, ¿no? Claro, tío, un tributo a su hija Elizabeth, tío. Y Doris está convencida de que Noah es quizás el marido del que hablaba ella y que al final se ha ido con él. Y bueno, está preocupada pues por motivos obvios, porque como le mola a Agnes, ha encontrado el amor, pues está ahí está desesperada por encontrarla. Y le enseña un recorte de periódico con Noah. Este recorte de periódico, no sé si es exactamente el mismo o lo han recreado, pero es el recorte de periódico gracias al cual descubrimos que se llamaba Hanno Tauber, pero hace ya como dos temporadas. No sé si fue en la primera o en la segunda. Es decir, que se han guardado este trozo de atrecho o lo han recreado para volver a sacarlo aquí para confirmar que Noah es Hanno Tauber. Sí, me pareció curioso. Imagino que debe ser el mismo recorte. Sí, sí, no creo que lo tiraran, pero vamos, me pareció bastante guay. Y bueno, Egon le suelta un ¿quién sabe qué os pasa por la cabeza a la mujeres, madre mía, estáis todas locas? Y Doris obviamente se va cabreada. Egon es un máquina, ¿eh? Es un máquina. Ojo, pero Egon. Mola porque ese comentario creo yo que le nace de la sospecha clara de que hay manteca entre vosotras, hija de puta. Sí. Hay un punto de celos ahí que sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo también pensé lo mismo, que él sospecha o tiene algo ya en la cabeza con ellas dos. Ah, coño, claro que sí, es verdad, tenéis toda la razón del mundo, pero si en la temporada anterior las vio juntas, así como riéndose y tomando algo y tal, sí, tenéis toda la razón. Claro, y cuando ahora ve la preocupación brutal y claro, toda la pesca de su mujer, dice, me cago en la puta. Claro, sí. Vale, pues bueno, clarísimo entonces. Bueno, y aquí saltamos, primer salto en el tiempo, al 2053, a la planta nuclear, y vemos ahí al maestro, Adam, diciéndole a Agnes que ha elegido el bando correcto, que es como su frase de cabecera, a todo el mundo dice, tranquilos, estáis haciendo lo correcto, vosotras seguidme a mí. Y le ordena entregar el recorte de periódico a Claudia cuando sea el momento. Esa hoja es la que Claudia le devuelve. Aunque entonces no lo sabíamos, porque claro, nosotros pensábamos que se lo daba por primera vez Claudia Agnes, pero por lo visto se lo devuelve el 23 de junio de 1954, y que luego Agnes le entrega a Noah el mismo día a cambio de que le dejen entrar antes del último ciclo, otra vez en Sigmundus. O sea que la hoja esta de periódico también da un par de vueltas por ahí. No sabemos ahora para qué la quiere, eso sí. ¿No será que la envía al momento que le entrega la hoja a Claudia? Pero nosotros lo que vimos fue al revés. Vimos a Claudia entregándosela a Agnes. Y parecía que Agnes como que se hacía la sorprendida. No sé, a lo mejor tienes razón, y a lo mejor Agnes se la entrega a Claudia y luego el mismo día que sabe que va a morir, Claudia se la entrega a Agnes. No lo sé. En esta pequeña trama con Adam y Agnes, me pregunté dónde la enviaba. Ahí está. No lo sabemos. No sabemos dónde coño se va Agnes a esa misión, que parece que tiene una misión súper importante. Lo parece, sí. Y además es que parece súper crucial, porque es como todos ahí mirando y tal. Tiene toda la pinta de que no va a volver, ¿eh? Toda la pinta, sí. Se despide de su madre, tío, en plan, mira, hasta siempre. Es todo, no sé. Otro tema que tengo de este mundo, porque esto estamos hablando del 2053. Uh-huh. Universo Adam. Sí. Universo Adam. Sí, es verdad, no lo hemos dicho, ¿eh? Todo esto ha sido Universo Adam. Aquí Charlotte y Elizabeth están también, ¿no? Correcto. ¿Dónde están? En las cuevas, tío. Es que las cuevas, donde se despierta Marta, es en el mismo sitio donde abraza Charlotte a Elizabeth. Eso es. Eso porque es. Tiene unas barras al final, o no sé. Sí, es verdad, se ve el fondo. ¿Dónde están estas dos, tío? ¿Saben de toda esta movida? ¿Van aparte? Es una pregunta súper, súper legítima, porque las vimos, además, ayer. Bueno, ayer, el 23 de septiembre, cuando se apoyaron una cabeza contra la otra, que dijeron tranquila, todo irá bien, fue nada, hace un día. Y ahora de repente no están. Se han ido también porque tienen que hacer movidas. Pero claro, Adam no parece que esté ahí desde hace un día. Adam parece que lleva ahí planeando mierdas desde hace un tiempo. Es decir, sabe que están ahí, no las molesta. Ellas saben que está ahí. Es que es raro, sí, es... Es una... Yo a estas alturas de episodio me como molestaba pensar que lo que van a hacer es al final una lucha entre Adam y Eva, pero después digo, no, esto no es solo una lucha entre Adam y Eva, porque no sé, me dio la impresión al principio a estas alturas de que lo que hacen es un bando, otro bando y luego nos pegamos todos. Battle Royale. Sí. No lo sé. Vengadores no lo sé. Reunidos. No lo sé, tío. Porque desde que Jonas se fue del futuro... Ha pasado un año, estamos hablando que esto hace un año que Jonas se fue, cuando hace todo el tema de la batería, que se le acaba el gasoil y todo el rollo. O sea, porque aquí Adam tiene un chiringuito bien montado, que mueve una palanca y no tiene que hacer todas las parafernalias que hizo Jonas en su momento. No. Además, el sitio este donde tienen la materia es totalmente diferente, que cuando lo vimos en el tráiler vosotros me decíais, coño, que sí, que es la central, y yo, de que no, que eso es raro, pero claro, es que por lo visto ha montado ahí, lo ha remozado, ¿no? Lo ha reformado, es diferente a como lo vimos. Claro. Pero bueno, sí es en la central, ¿no? Sí. Sí, es la central y... Está un poco más apañado el tema. Y en su momento, cuando vimos el tráiler, cogí algún plano de la anterior temporada y las vigas y todo caído y tal, parecía el mismo sitio. Pero ha sido muy rápido, Albert. Todo lo que vimos de Jonas ahí en la central y haciendo, o sea, cogiendo la gasolina y todo esto, fue hace nada, 3 meses. Porque fue la segunda temporada, unos días antes de del apocalipsis. Sí. O sea, hace 3 meses. Nada. No sé, es raro. Es raro. Bueno, raro, a ver. Estamos hablando de Dark, es decir, Jonas se debió ir y Adam, sabiendo que Jonas ya no estaba, dijo, venga, ahora es la mía, vamos para allá. Voy a montar todo el chiringo. Exacto. Siendo Adam tampoco es raro. Y bueno, a ver, nada más, de seguido, justo tras esta escena acaba con Agnes preguntándole a Adam si le va a contar a Marta de una puta vez cuál es el verdadero origen. Adam, ¿vas a soltar algo ya? Y nada más pasar eso, vemos en las cuevas como Marta despierta ante un Magnus que parece abatidísimo. Está en la puta mierda este hombre, ¿eh? Sí. Y claro, estuvo preguntándose durante años por qué los dejó tirados. Claro, en el tiempo personal de Marta ha pasado solo un día. En el tiempo personal de Magnus han pasado 33 años. Esas son las maravillas del viaje en el tiempo. Tal cual. Porque claro, otra vez, gente mirando dormida a Marta. Otra vez, claro, es el fetiche de la serie. Claro, fue ayer para nosotros y ayer para Marta, que estuvo en el 88, y claro, y luego todo lo que ha tenido que vivir Magnus, que todavía no sabemos lo que es. Eso es verdad, ¿eh? Nos queda atar esos cabos desde el desconocido hasta Adam. Ahí nos queda un buen cacho. Claro. Y bueno, lo flipa porque dice, o sea, nos hemos preguntado durante años por qué nos dejaste tirados, solo para saber que nosotros luego te dimos la orden. Bueno, dice nosotros, pero se refiere a nosotros... O Adam. ¿Qué? Se refiere a Adam, pero a nosotros como organización. Que es el máquina. Hombre, somos Magnus mundos. Ya es un apéndice de Adam y poco más. Eso está parece. Ahí anulado, es un peón. Pero a la vez no parece que esté muy convencido de las cosas que hace Adam, porque ya lo vimos como reticente en la temporada anterior. Claro. No sé. Y bueno, ahora hacemos succión. Pasamos al Eva World, no lo habíamos visto hasta ahora. Y vamos al 6 del 11 de 2052. Es decir, las fechas son, como decíamos... O sea, hay una diferencia de un día. No ha avanzado igual capítulo a capítulo. Ha avanzado un día por capítulo en el mundo Adam, pero no así en el mundo Eva, que ha avanzado un día menos. Y están en el búnker. Ese búnker... lleno de anotaciones hechas a tiza, que por lo visto han sido de la desconocida. De todo. Y la desconocida le dice a Marta, este es tu futuro, 33 años después de tu día de ayer. Eso no lo entendí, me dejó loco. Sure. Porque le dice que sí, la puerta del túnel es un camino que conecta pasado y futuro, bien, eso lo comprendemos. No nos dice cuál es, digamos, la configuración, que tú, Edu, decías que podía ser diferente porque no sale la triqueta en la puerta, pero no entiendo lo de este es tu futuro 33 años después del día de ayer. Es que no sé claro, si hace... Tío, no yo te estoy hablando a ti de joven, siendo yo tú con 33 años más, es tu puto futuro. Ya, pero 33 años después, hoy. No entiendo lo del día de ayer. Día de ayer. Salvo que esté haciendo... Claro. Porque se supone que ayer es el día que empieza todo para ella, imagino. No, tampoco, porque todo empieza para ella el día 4. Ah, bueno, a lo mejor se refiere a cuando empieza a viajar y todo eso. Eso puede ser, Miquel, sí, puede ser. Puede ser también una referencia a este día, digamos, de escuadre, pero no, porque el día de escuadre es para nosotros, no para ellos. A ellos no les ha descuadrado nada. ¡Ojo! Aunque sí es cierto que cuando entran en la cueva, entran de noche, y cuando salen en el futuro es salen de día. Pleno día, es un... O sea, está cayendo el sol a chorro. O sea, que no sé si a lo mejor el túnel del otro mundo... Y un día... También descuadra días. Hostia. Huh. No viajas 33 años, sino 33 años y un día. Puede ser. No, podría ser, ¿eh? Ya por rizar el rizo, hijos de puta. Ya nos quieren volver locos del todo. Y bueno, empieza a flipar porque ve cosas en el búnker, ve los nombres de Magnus y Mikkel están tachados y la desconocida le confirma que es que están muertos. Y que ella y Jonas deben detener el apocalipsis dentro de 2 días. Sí, sí. De momento parece que la desconocida sigue la narrativa de la Marta joven, que es querer detener el apocalipsis, como los jóvenes quieren hacer. No es tan conservadora como su versión Eva. De momento. Es la puta enésima manipulación. No sé si os interesa saber qué sale en el búnker. Imagino que sí. ¿Cuáles son las anotaciones? Sí, tío. Yo solo me sí, quedé. Yo tengo apuntado, por ejemplo, que hay una sucesión de años de 1822 a 1828... con 1822 circulado, uh-huh. Que son 66 años antes, uh-huh. Pero es que en principio no entiendo que se pueda viajar a esa fecha. Bueno, yo lo que entendí ahí... Claro que sí, con la máquina Pro. es la escena del joven. Exacto. Gustav. La escena de Heinrich. Es el principio, o sea, es el primer año en que se empieza a mover o empiezan a viajar de alguna manera o llegan. No, pero a 1822 no viaja nadie. Bueno, el cancerbero desde luego que sí. Ah, no, el cancerbero lo mató en el 88. No, mató en el 88. Que sepamos de momento, no. Pero bueno, sepamos no, pero algún viaje habrá habido si aparece esa. A ver, esto me da que pensar que el padre... ¡Charlotte! Se llama el Tannhaus viejo, el que Heinrich. Quería saber a su mujer. Heinrich. Que Heinrich consiguió viajar. Es que si no, no tendría sentido meter el 1822. Yo sí que creo que tiene sentido y por las mismas razones por las que decía Albert. Yo estoy de acuerdo con él. 1822, digamos, es la primera fecha de todas de este entramado, entre comillas. Aunque no viaje nadie, es por lo menos la primera escena que vemos y supongo que será el primer año que veremos en toda la serie. No creo que veamos un año anterior a 1822. Y de ahí que esté rodeado, creo yo, ¿eh? Creo yo. Y el 2053 lo mismo, pero por la cola. Sí, pero bueno, no llega a verse porque los años acaban en el 40, me parece. 88. Sí que se ve. Hay una columna donde está circulado, es una columna donde se ven un montón de años seguidos. Sí. 1800, sí. Pero luego, un poco más a la izquierda, está el 1822 arriba. Uh-huh. Y luego va de múltiplos, bueno, 33 en 33. Exacto. Al lado se ven los años que pueden pisar con si usaran, digamos, la máquina de Tannhaus, no la Pro, que son 1822, 87, 88, 1920, 21, 53, 54 y todos los años que hemos visto hasta 2053. Tienes toda la razón, Albert. Sí. O sea que, sí, parece que el entramado va a ser desde 1822 hasta 2053. Y menos mal, porque ya es que ya eran años ya... Acótese ahí y no nos rayemos más. Ya estaban lanzando años por encima de sus posibilidades. Hay otra cosa, lo que no sé si en esta se ve, pero lo tengo apuntado, se ve en una escena más adelante seguro, que se ve el nombre de Eric Obendorf y se ven dos fechas, 22 del 10 de 2019 y luego 10 del 12 de 1953 con una cruz. Exacto. Pero esto no sé si se ve en esta escena o no, pero como es de lo que está apuntado yo de la pared... Se ve más adelante. Sí, bueno, a ver, de igual, podemos saltar. Sí, mira, en el techo os digo... Oh, hostia, yo creo que en el búnker hay un ligero spoiler. No sé si queréis que lo diga. No, tío, si es spoiler, no lo digas. ¿Pero es spoiler de próximos capítulos o sí, de este propio? No, es spoiler de próximos capítulos. Pues vale, ya lo comentaremos cuando llegue el capítulo, sí, tío. Vale, más que nada porque salen fechas... Como dice Miquel, ya no de Eric, salen fechas de otros personajes en los que sale la fecha en la que mueren. Y son personajes que de momento hemos visto vivos. A Albert, por ejemplo, o a Miquel, no os sorprendería, después de haber visto el teaser y de las cosas que imaginamos. Luego me mandas un privado. Sí. Pero bueno, Albert, básicamente confirma lo que suponíamos. Ya te lo mandaré. Movidas de Peter, seguramente. No lo confirmo ni lo niego. Bueno, a ver, eso no, eso... pinches, Edu, no. A ver, pinches, que Peter va para el mar, lo sabemos, no sería spoiler. Exacto, de hecho lo de Peter no lo considero spoiler, lo de Peter sí lo iba a decir, porque, a ver, Noah ya le dice, te van a matar. Sí. Pero claro, la fecha todavía no sabemos. Bueno, sí, va a ser en breve, está claro, pero bueno. Sí, sabemos que es en breve porque está allí, si no, no tendría sentido que estuviera allí. Bueno, vemos, por ejemplo, en el techo del búnker. Yasin, 7 del 11 del 19, 10 del 11 del 53, que es el día del secuestro y el día de que descubren su cadáver. Se ve a Mikkel, 4 del 11 del 19, y 21 del 6 del 19, la cruz, porque es el día que muere Michael. Me sorprendió ver que pone Egon, una cruz, como muerto, 26 del 6 del 2020. Esto me parece un fallo porque él no muere en el 2020, muere en 1987. Se lo comenté a Albert, me decía que podía ser del universo alternativo, que puede ser, pero sería muy raro, porque cambiaría mucho las cosas. Esto, no sé, me pareció más un error que otra cosa. Es que aparece muchas veces esa fecha, el 27. Bueno, claro, es el apocalipsis, ¿no? Pero es un día antes del apocalipsis. Un día antes. Es que es eso. Muchas veces la fecha... por todo el búnker, porque ahora estoy viendo una escena también que no pone Egon ni pone nada, y también sale el 27 del 6 de 2020. Claro, pero es que pone Egon, y entonces se refiere a la muerte de Egon. O sea, parece más un error, un desliz que se les coló ahí el año que no tocaba, a otra cosa. O que va a pasar algo en los capítulos siguientes que no nos esperamos, exacto. Luego se ve, por ejemplo, la flecha 1822, y al lado pone Ariadne, Gustav Tannhaus, que por lo visto es la fecha en la que le lee Heinrich el trozo de Ariadne a Gustav Tannhaus. No sé por qué lo tienen aquí marcado en el búnker. Luego se ve el nombre de Helge con las fechas debajo, 12 del 11 de 1953 y 12 del 11 de 1986, porque son las fechas en las que se intercambia con Jonas en el búnker, aunque el 86 está escrito raro porque parece que está el 6 al revés. 23 del 6 del 87 es cuando vuelve a su tiempo. Luego se ve el 9 del 11 del 19, que es el secuestro de Yasin. Y, por último, 12 del 11 del 86, que es el accidente del coche. Luego se ve la muerte de Marta, 27 del 6, el día del apocalipsis, todos lo sabemos. Se ve la muerte de Claudia, también lo sabemos, 23 del 6 del 54. Y se ve que pone Claudia Aparat, que es cuando entierra la máquina a ella, el 22 del 6 del 87. Luego hay un montón de citas del Génesis, sobre todo del Génesis 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y creo que lo último del Génesis es, y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Vale, todo haciendo referencia a la puta manzana, a Adán y a Eva, exactamente. ¿Quién coño casó a Adán y Eva, tío? Eso no me cuadra, su esposo. No, tío, que el puto Génesis habla de el esposo de Eva. ¿Quién los casó, tío? Eso es un... Hay fails ahí en esa historia, tío. ¿Ese es el único fail, Edu? ¿El único? Ese es el principal, desde luego. Es casualidad. Luego hay dos veces la frase más Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y bueno, y básicamente no hay muchas cosas más, aparte de las fechas estas que digo, que no entraré en ellas. Pone cuándo es el origen, tachado el cuándo, y luego pone quién es el origen. O sea, aquí ya te está diciendo que el origen es un quién, antes de que te lo digan más adelante. Se ven más nombres tachados, Greta, Bernd, Helge, Peter, Francisca, los que mueren en la explosión en este mundo alternativo. Se ven en los nombres de los Tannhaus, al lado de Gustav pone book, o sea, libro, que imagino que se refiere al libro de Ariadne, porque se lo quita a él el cancerbero, esta vez sí. Al lado de HG pone aparat, es decir, la máquina. Confirmado pone la fecha de la muerte de Bartosz, 1921, con lo cual esto parece confirmar que Bartosz es el que se lleva el pico. Eso, la serie nos va a confirmar las cosas así. con cosas escondidas escritas en tiza y que tienes que analizar el frame. Esa es la pregunta. Está bien, porque, bueno, a ver, no, que confirmaran un poco mejor que es Bartosz, estaría bien, ¿no? Pero es que hay muchas cosas que te las dejan caer. Tienes que fijar tú en un árbol genealógico de dos frames, ¿vale? Para que luego pillar ciertas escenas y más la serie, tío. Es alucinante. Pero a la vez es muy chulo. Es decir, si luego lo hacen mejor, si luego lo explican claramente, que yo creo que lo explicarán. O por lo menos lo de Silja. Lo de Silja, que sea hija de Hannah Egon, yo creo que claramente lo explicarán. Pero si no lo has visto, en este episodio no entiendes a qué viene ese abrazo tan emotivo entre Agnes y Silja. Correcto. Es curioso. Hola. Y mola, sí, mola, porque así, digamos que es un poco como Miyazaki en los Souls, estás compensando... Claro, es una recompensa para el que explora. Exactamente, estás compensando la exploración. Y esto, una persona normal que se pone la serie, mira el capítulo y se olvida, claro, ni se entera, bueno, que va. Mi mujer le dije, digo, hostia, digo, se está abrazando madre e hija, dice, ¿cómo que madre e hija? ¿Ves? ¿De qué me estás hablando? Digo, espera, que el enfermo soy yo. Y el único detalle más que quiero señalar, que me pareció también curioso, es que hay un momento del búnker en que se levanta la desconocida y se ve, encima del nombre de Katarina Nielsen, Helene Wolf, cuando sabemos que el nombre de soltera de Helena es Albers, porque además se confirma en este mismo episodio. Así que no entiendo este Helene Wolf, ¿de dónde sale? Podemos decir, ah, no, pero será del universo alternativo. Pero tampoco, porque ahí donde sale al lado de Mikkel Nielsen, donde pone Michael Nielsen. Es decir, que es el universo Adam, porque Mikkel se convierte en Michael. Me pareció súper raro. No sé si tiene... Pero ahora que lo dices, tío, en el árbol genealógico del universo Omega, al marido de Helene, le apellidan Alberts. Por eso yo pensaba que el apellido de Helene no era Alberts, sino que ese era el apellido de casada. Pero hostia. No lo es. ¿Cómo se llama el marido? El marido se llama Germán. Germán se llama. Exacto. ¿Dónde has visto lo de Germán Albers, tío? En el árbol genealógico de la moqueta. Ah, vale, sí, en la sede. Ah, es verdad, sí, hablamos de ello. Hostia. Por eso parece que ella tendría que tener otro apellido de soltera, pero a la vez, lo que tú dices, cuando se presenta en este capítulo de niña a la puta Hannah, le da el apellido de casada, lo cual no cuadra. ¿Puede ser que esté casada ya, tan joven? Se supone que tiene 17, 18 años en esa época, a lo mejor ya está casada. Hostia, pues puede ser, ¿eh? Ya estamos hablando de una época que más o menos te debías casar en esa edad, 17, 18, 19. Bueno, podría ser. Sí. Hombre, desde luego está embarazada, es que, pero claro, yo pensé que era algún abuso sexual familiar, pero igual es del marido de forma prematura. Exacto, sí. Tío. O sea que sí, que su apellido de soltera puede ser Wolf. Claro, claro. Claro que sí, tío. Es el lobo. Hostia, vale, no, vale. El lobo es la otra. ¿Cuál es la otra? ¿Hannah? La loba. Bueno, pues dicho todo esto del búnker, pasamos otra vez al Adam Walt, 24 de septiembre del 54, consulta del médico, ya te la estás esperando, y efectivamente el médico confirma, dice, Hannah, estás embarazada. Y ella dice, hostia, con lo bien que me lo estaba pasando yo aquí. Que además lo dice, dice, ay, es que las cosas aquí son tan fáciles. Ay, Hannah. Se acabó. Se acabó. Sí. Y aquí tenemos a Hannah embarazada en los dos universos, digamos. Exacto, al mismo tiempo está embarazada en los dos universos. Bueno, al mismo tiempo. Al mismo tiempo no. Pero ya, al mismo tiempo para el espectador. Para el espectador. Para el espectador. Sí. Tal cual. Comisaría, siguiente escena. Aparece Greta, que la otra que faltaba. Egon, hostia, Egon tiene un día ajetreado, de mujeres. Sí. Aparece Greta, que le dice que, bueno, a ver, ¿qué pasa? Me da un miedo. Que esta mujer me da un miedo de cojones, tío. Tiene unas miradas y unas... Pero mola un montón. Sí, pero te destroza con la mirada. Sí. Es que me mola un montón, porque son actores y actrices que aparecen espontáneamente, pero cuando aparecen, aparecen bien. O sea, la tía súper, súper seria, una puta mirada. Y Egon se cree que está hablando de Helge y dice, hostia, pero es que no podemos avanzar en la investigación porque si Helge no habla, pues no tenemos pistas y tal y qué cual. Y ella dice, no. O sea, mi hijo me la suda. Como si te lo llevas. Que se mueva. Exacto. Dice, la congregación está desatendida. Eso deja la puerta abierta al diablo. Die Gemeinde ist seit Wochen ohne Halt. Das öffnet im Teufel Haus und Hof. Es que es brutal, tío. Puto épico, no me jodas. Eso sí, pero yo... Es que no entiendo por qué busca a Noah, esta mujer. Eso yo os iba a preguntar yo. Está prendada, tío. Está prendadísima. Quiere que... ¿Quiere rollo que con den... Sí, pues, o sea, de hecho, es que da a pensar eso, porque luego Egon le pregunta si lo ha visto con una mujer, pensando lo que le había dicho la mujer de Egon, que era el marido de Agnes. Y no le mola esa idea a esa tía. No. De hecho, es que se pone como celosa, sino rabiosa. Sí, sí, le ofende profundamente. Yo sinceramente creo que es una combinación de ambas. Es decir, le mola, pero a la vez su profunda religiosidad hace que lo adore también como, digamos, un hombre de Dios y sí, es como pastor. Sí, es como una disonancia cognitiva que tiene la mujer, que sí. Hostia, que... Todos sabemos cómo es la profunda religiosidad de la gente, ¿eh? Infidelidades, maltratos. Bueno. Una cosa muy bíblica, vamos. La libido se impone, tío, aunque tengas una formación religiosa profunda y unas convicciones ahí sí. Patológicas, es que, tío. Nos sí, cuesta reprimir nuestros deseos más profundos. Claro, tío. Cada mentira mata un poco el alma humana. Bueno, entonces, la cuestión es que ella está ahí preguntando por Noah y se va ofendida. Y repite el nombre, Hanno Tauber, como diciendo, queremos que sepáis que Hanno Tauber es Noah. Y nosotros, sí, ya lo sabemos. Sí. Correcto. Iglesia, siguiente escena. Y Doris, efectivamente, va ahí a buscar pistas. Pero ¿quién se encuentra? Al hombre. Me encanta. Yo es que todas las escenas que abre... Es que además abre la puerta y se ve desde atrás y el puto cancerbero al adulto en medio y los otros dos sentados a los laditos. Es maravilloso. Es puto maravilloso. Es maravilloso. Y en una posición que es que da miedo. Es que es la hostia, tío. Es que el lenguaje corporal de este hombre sí, está muy sí, trabajado. Sí. Estoy de acuerdo. Y lleva el cuaderno Sigmundus ahí en las manos, el cuaderno de la triqueta. Y admite haber sido párroco hace mucho tiempo, ya las está dejando todas caer. Y Doris le cuenta, mira, un detallazo ahí metido, como quien no quiere la cosa. Doris le cuenta que subarrendaban la habitación para ganar dinero para mandar a Claudia a la universidad. Es algo que En la segunda temporada también me preguntaba, digo, ¿qué hacen? ¿Alquilan la casa? ¿Por qué está Agnes viviendo ahí de alquiler? No, pues resulta que querían dinero para mandar a Claudia a la universidad. Toma, ahí te lo dejo para que lo sepas, solo para que lo sepas, pero ahí te lo dejo. Y le cuenta las sospechas de que no hay Agnes, eran marido y mujer, sin saber que está hablando con... ¿Qué? Con el marido de Agnes. Sí, bueno, marido. No sabe, marido el no creo padre que fuera. De Tronte, sí. Que es el niño que tiene acogido. Exacto. Y ella, pero claro, ella dice que está preocupada por el niño. Y dice, ay, pobre Tronte, que es que Tronte está solo y tal. Y claro, él tranquilamente le contesta, cada mentira mata un poco el alma humana. El corazón no atiende a razones, solo sigue sus deseos. Dinge des Herzens kann man nicht erklären. Es macht was es will. Y claro, le está diciendo, sabe claramente que por Agnes, además se lo dice, dice, estás interesada en la otra mujer. Exacto. Y no solo contento con eso, le suelta que Egon también tiene un lío. Nos cuesta reprimir nuestros deseos más profundos, le dice. Y, pero mientras está diciendo eso, se mete la mano en el bolsillo. Como si fuera ahogada, ¿verdad? Pero dice, no, porque estás cuidando a mi hijo. A Tronte. Es verdad, pero... Bueno, pero eso dura poco y además el cancerbero creo que lo sabe que va a durar poco porque sabe que... O sea, de hecho, este tío, el cancerbero, su función principal parece que es poner todas las piezas en su sitio porque le está diciendo esto para que ella se divorcie de Egon y Egon se quede solo. Es decir, que sí. Doris... Es lo que le dice el cancerbero, que nos cuesta reprimir nuestros deseos mientras se está metiendo la mano en el bolsillo y dice, es que si por mí fuera te ahogaba. ¡Ah! Que dices que va por eso. ¡Oh! Está acariciando el aparatito de ahogar ahí en el bolsillo. Es que claro, no te puedo, está costando no te puedo reprimir mi puto deseo, tía. Sí, es que si te mato, altero la línea temporal. Yo te mato, ¿eh? No debo, pero... ¡Buah! Me apetece mil. Bueno, no sé si queréis que lo diga. Sé cuándo muere... Bueno, no, es que en el búnker también sale cuando muere Doris. Pero a Doris sabemos que algo le va a pasar porque no volvemos a verla. Bueno, no... No, tío, no sabemos que a Doris va a petar, pero no. Bueno, igual. Al final Claudia la cuida a su padre, o la cría a su padre, ¿no? Porque siempre Claudia sí. Ha estado... Exacto. Sí, Doris desaparece del mapa. Cuando lo vemos en el 86, Doris sí. Es como que... ni se menciona. Aquí la frase del corazón no atiende a razones se parece un poco a el corazón tiene razones que la razón no entiende, que es la frase de Pascal, de Blaise Pascal. Pero Pascal me cae gordo, o sea que casi prefiero que no sea eso. ¿Para qué lo citas, tío? Porque lo busqué, porque claro, todas las cosas que decía el cancerbero las busqué por si acaso eran citas. Claro. Pero no, prefiero que no eran citas. Esto es obra de Yanje, todo obra de Yanje. Está claro, está clarísimo. Siguiente escena, lago. Yana se encuentra con Tronte, que está sentado ahí mirando el infinito, con su no Ouroboros en la mano. Y descubrimos que a Tronte le gusta escribir, porque están ahí conversando tranquilamente, y le suelta un par de piropos a Yana. A Tronte, obviamente, y tiene esta sangre de fucker y tiene que dejarlas caer por todos lados. Es un Nielsen, es lo que pasa. Exacto, es lo que tiene. Y ahí no avanza mucho más. Luego, a mí me da la impresión, dime. Así como cuando están hablando ellas dicen que Tronte es muy raro, que Yana está enamorada de Tronte. Es que sí, me da la impresión esa. Puede ser, ¿eh? Porque le echa un par de miraditas o a lo mejor es a raíz de esto. No, yo creo que Yana, desde que conoce a Tronte, también... También, sí. Es un triángulo amoroso de estos que duran años y años, como vemos. Luego volvemos a la comisaría, en la que aparece la tercera mujer en discordia. Aparece Hannah y le dice, Egon, tengo una noticia para ti que te va a encantar. Estoy preñadísima. Por si acaso no has visto el segundo episodio. Estoy preñada. Y me encanta la reacción de Egon. Dice, pensaba que tomabas precauciones. Y yo pensando, hola, estamos en el puto 1954. ¿Qué estás hablando? Claro, ¿Qué precauciones quieres que tome, payaso? O sea, a ver... Existían espermicidas, imagino, y algún dispositivo intrauterino o alguna cosa rara, pero coño, que no es tan fácil como hoy en día, que dices, voy a... La tripa de cerdo atada. Pero la tripa de cerdo atada la habría visto Egon, ¿sabes? Es que me pareció súper raro, o sea, ¡hala! ¿Qué dices? Pensaba que tomabas precauciones, como diciendo, o usabas magia ritual, o a lo mejor, yo qué sé, besabas sapos después, o alguna cosa de estas de cuento de vieja para que no quedas embarazada, no sé, tío, me partió. Y luego la siguiente pregunta, ¿es mío? Despierta el diablo. Es eso, tío, yo pensando, pero ¿has visto con quién estás hablando? ¿Cómo la corrala, tío? La puta Hannah, tío. Y yo pensando, Hannah no lo va a apuñalar ahí porque sé que Egon muere de viejo, porque es que si no. Tendría que haber sacado también Hannah un aparatito de ahogar. Muere de viejo con la ayuda de su hija. Sí, sí, sí, sí, pero quiere decir que no muere ahí, porque es que si no, digo, esta la apuñala. Y bueno, le dice que sois todos iguales, siempre doy con los mismos cerdos egocéntricos. Y yo pensando, Hannah, es que si te lías con la gente de la misma familia, ¿qué te espera? No te líes con la gente de la misma rama. No, no, pero es que lo bueno de Hannah es que ha ido del más joven al más viejo. Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, volvemos a la casa Doppler. Vamos a la casa Doppler, en la que Claudia está ahí en el rellano escuchando cómo Bernd discute por teléfono por el permiso para construir la central nuclear. El comienzo de las obras, en la primera temporada, se decía que no se autorizó hasta la Ley de Energía Atómica de 1960. Pero por lo visto, claro, como vemos en este episodio, se ve que necesitaba anteriormente pues, la licencia de obras para empezar a construir o lo que sea. Pero es eso, hasta 1960 no se activa el percal. Cuando ve a Claudia, Bern la halaga y dice, Helge se va a alegrar, y le da mucho dinero y tal. Y bueno, ella rechaza el dinero como diciendo, hostia, me estás dando demasiado. Y Bern le dice que... Lo rechaza. Sí, dice, hostia, me estás dando como mucho. Y Bern le dice que, bueno, cuando algo te interese de verdad, consíguelo por ti misma, porque las cosas nunca vienen solas. Sí. Yo aquí lo que entiendo es que Claudia es la profesora particular del hijo. Claro. Sí, la segunda temporada, ¿no? Sí, ya vemos que le daba clases de... Eso ya lo sabemos, sí. Clases de repaso. Y pensaba que acto seguido veríamos al Helge niño, pero no, se lo han guardado. O no aparecer. No, sí que tiene que aparecer esta temporada. Sí, hombre, tiene que aparecer en una escena. Bueno. La del ojo. En el otro mundo sabemos la escena en la que parte de la piedra en la cara... Imagino que aquí tiene que pasar algo igual. Sí, pero estamos en el Adam World, ¿eh? ¡Ay! Es verdad. Es verdad, sí. ¿Eh? Ojo. Aquí estamos en el Adam World. Es verdad. Sí. Hostia, ¿se habrán guardado al niño porque ha crecido demasiado? No, porque coño, están... Bueno, no sé. Es que en el Adam World ya sabemos toda la trayectoria de Helge. Sí. O sea, sabemos hasta su final. Sí, tampoco hace falta realmente. No hace falta que aparezca alguien. Pero el póster os fijasteis, ¿no? Bueno, no sé, creo que este póster ya se vio en la anterior temporada. Sí. Pero yo caí y digo, si esos son ellos. Tío, son ellos, exacto. Sí, ya se veía en la primera temporada incluso. Y efectivamente son ellos. Él, la simpática de la mujer, y su hijo, que él cree que es suyo, pero no es suyo. ¿Cómo han capturado esa sonrisa de la mujer en el cuadro? Es que es maravillosa, ¿eh? Es que es encantadora esta mujer. Mola ese detalle, descubrir que son la propia familia los del póster. Sí. Luego pasamos a la casa de ratas. Chistaco. No, es que es el ayuntamiento, pero se dice Rathaus en alemán. Y el cancerbero, el alcalde sale y se mete en el coche, ve que el chofer no es el mismo y dice, ay, Heinz está enfermo y tal. Y el otro no le contesta, obviamente, porque este hombre se ve que pierde el habla en algún punto de su vida. Lo digo de coña, obviamente, imagino que sabe hablar o que puede hablar, pero bueno, no le dice nada. Y entonces cuando tú lo ves dices, hostia, alcalde, tienes un problema. Una cosa, es que ahora lo estaba mirando, tú has dicho Bernd Doppler, pero no es Bernd Doppler, es Anatol Berdiev. No. A ver. Claro, y yo he dicho que. Y yo he dicho. Es el marido. De Greta. De la madre de Helge, de Greta. Pero claro, no es el padre biológico de Helge, porque ahí Greta se ha metido en sendas. Es lo que he dicho, ¿no? Que Bernd. O sea, sale Greta, Bernd y el hijo que cree que es suyo, pero no es suyo. No, yo es que tengo estaba mirando el árbol y me sale Bernd encima de Greta. Bueno, pero, sí, pero es están un poco casados. Caótico, pero no. O sea, Bernd está casado con Greta, pero el padre real de Helge es el Anatol, este misterioso. Bernd está casado con Greta. Es que biológicamente el Bernd no es el puto padre de Helge. Exacto. ¿Qué se hablaba? ¿De que la violaron a Greta o qué? Se especulaba con que la violaron porque ella decía que era un hijo que no había sido concebido por amor y se lo decía al cura como de aquella manera, pero exacto, pero nunca se dijo que... A ver, podría ser una violación. O sea, podría descubrir que fue violación, pero no, nunca... Luego está la hipótesis esta de que el jefe de policía de Aegon en el 53 es el tal Anatol Bilev. No lo es. ¿La hemos confirmado o no? No, tío. No, que va. El de la policía del 53 es Daniel Caldwell, exactamente. Es el padre de Inés. Vale. Así que nada. Bueno, Volvemos al coche. Bueno, ¿esta es la mejor escena del capítulo, sí o no, tío? Lo dices. No, no, al fin el niño hace algo que no se ha cruzado el brazo. el puto niño. Es la puta mejor escena del capítulo, tío. Y me encanta que le dejen la pistola al niño, ¿eh? Porque el puto niño mal rollero, buenísimo. Pero cuando se gira el adulto, hostia, sí, tío. Es que realmente es lo que decía antes Miquel, la expresión corporal de este hombre, tío, se gira como una puta serpiente, además es que es muy guapo. Tal cual, increíble. Y le dice, escúchame, la industria del carbón te ha pagado, ¿no?, por bloquear los planos de la central, pues ahora... ¿Cuánto te ha pagado? Exacto, ¿cuánto te ha pagado? Pues ahora vas a hacer una cosita. Además, me encanta cómo suelta las frases, dice, nos creemos inmortales, pero lo cierto es que apenas un simple aliento y coge como aire, separa el ahora del más allá. Wir denken, wir sind unsterblich. Aber in Wahrheit liegt oftmals nur ein Atemzug zwischen dem Hier und dem Jenseits. ¿Sabes? Cuando dice lo del aliento, hace, coge el aire y dice, separa la hora del más allá. Es decir, cuidado, porque ahora solo hace falta que pulse el gatillo, porque además el hijoputa del niño amartilla la pistola. Es decir, no es que esté apuntando, es que ha tirado para atrás el percutor. Y dice, ahora resbalo y adiós. Y le dice, venga, coge el puto boy y firma. Exacto, exacto. Pero es que es puta gloria, porque le dice eso, ¿no? ¿Cuánto te pagó la industria del carbón para que tal? Y luego le suelta y dice, pues ¿sabes lo que no se puede comprar con dinero, tío? El futuro, tío. Tu futuro, colega. Exacto. Sí, la verdad, esa frase, ¡buah! ¿Wissen Sie, was Geld nicht kaufen kann? Die Zukunft. Genauer gesagt, Ihre Zukunft. Eso es puto épico. Y al final le pasa el boli y le dice, por el futuro. Ey, es que buenísimo. Es demoledor. Y además pensar... No tiene ni que levantar la voz para amedrentar a ese pavo. No tiene ni que gritar ni que soltarle un puñetazo. Nada. Le suelta cuatro perlacas brutales. Y el otro se queda... El léxico, tío. Y el otro se queda ahí. Vale, ya está claro lo que te voy a hacer. Claro, tío. Es como las presas cuando se quedan como hipnotizadas ante la serpiente, tío. Cuando la serpiente está... se levanta y la presa se queda... Tía, que el poder de la palabra, tío. Sí, tío. Y además es el mismo cabrón que se carga a Bernd. Ahí. O sea, lo ayuda y luego se lo carga. Ahí va yo, Alberto, ahí va yo. Iba a decir, hay que pensar que está haciendo todo esto para luego ir y robarle la puta llave. Robarle la puta llave, tío. Es que realmente su objetivo no es ayudar a Bernd. Su objetivo es que exista la central. Claro, sí, claro. Está es claro. Implacable este hombre, tío. Es que es la puta serpiente que se recorre el mundo, ¿sabes? La línea temporal va haciendo... El multiverso, tío. Seseos por aquí. Bueno, sí, el multiverso, ¿no? La línea temporal. Y bueno, volvemos otra vez al Eva Walt, otra vez al búnker. La desconocida insiste ahora... Mira, ahora... Parece que está poniendo el camino, ¿no? Parece que está poniendo las baldosas del camino. Porque le dice, Eva te mintió, Jonas. Qué raro que alguien te haya mentido. Sí, no me lo creo. No te lo crees. Estoy diciendo la verdad, Jonas. Tú no te preocupes. Exacto. Yo te digo la verdad, pero Eva te mintió. Solo puedes salvar un mundo. Y le dice, pero, joder, es lo que tú querías, ¿no? Mira, tienes a Marta, tienes a Mikkel estará vivo, todos salimos ganando. Tú no tendrás a tu otra Marta, pero son nimiedades porque es lo mismo que usar... Tienes a esta, exactamente. Son nimiedades. Es como usar un teletransportador. Tú no desapareces y apareces, pues no pasa nada, es lo mismo. Y además... Sí, es que... Dime. Es que se lo dices, que para salvarlos a todos tienes que dejarlos ir. Exacto. Y dice... ¿Ya has visto en qué te convertirás? ¿Eh? No querrás ser el tempura face este, no, tú quieres ser Jonas y quieres estar casado con Marta. Y bueno, Marta ya ha tenido suficiente y dice, mira, estáis todos locos, yo me voy a despertar, está como en modo negacionista, dice, no soporto. Sí, tía, sí, no soporto esto y sale corriendo. Y bueno, sale corriendo, intenta subir a la duna, Jonas va detrás y bueno, al final pues, se rinde y lo acepta. Jonas le dice que... Sí, que mira, aquí lo bueno es que antes de salir corriendo le dice tú y Marta, en este mundo lo vuestro no es imposible. Exacto. O sea, cuando Jonas sale para perseguir a Marta es cuando le suelta la frase manipuladora definitiva. Ojo, Jonas, que en este universo lo vuestro no es imposible. Y ya crea, tío, toda la causalidad necesaria. Sí, que aquí no es tu tía, aquí puedes estar con ella. Oh, hostia, no lo había pensado eso. Hostia, es verdad, claro, es verdad. Aquí no es su tía, es verdad. Técnicamente. Hombre, pues sí, es importante, ¿eh? Porque la principal semilla entonces no es endogámica. Aunque... No. Correcto. No salen todos subnormales. Pero. Bueno, pero, perdona, debe ser la única. Sí, sí. Bueno, pero. No sé qué decirte, ¿eh? Igual. Si salen todos de los mismos. O sea, quiero decir. Al final, el ADN es el mismo que cruza los dos universos. Sí, sí, no, o sea que. Pero bueno, nada, al final Marta se rinde y dice: sí, venga, te lo acepto, porque Jonas parece súper sincero, de momento. Y Jonas dice: no me rendiré. Nosotros somos los jóvenes, no somos como los viejos conservadores. Cambiaremos el universo. Sí, claro. A mí aquí se me genera una duda, porque Jonas lo dice claramente que él quiere salvar los dos universos. Pero la Marta que está con Adam, esta que quiere salvar los dos universos, salvar solo al suyo porque sabe que el otro es imposible. Esto no ya está en la en preservar el entramado, tío. Esta ya sí. Está en. No sé, no sé qué decirte. Yo creo que a lo mejor todavía tiene esperanzas. No sé. Yo creo que la Eva, que los jóvenes la tienen esperanza. No. Mikkel se refiere a la Marta que ya ha viajado un poco. O sea, la Marta de dentro de unos días. Ah, yo creo que hablabais de la adulta, de la Marta adulta desconocida. No. Esta quiere preservar el entramado, tío. Sí, la que está con Adam. Ah, sí, claro. Esta quiere hacer lo mismo, sí, salvar sí, a la todavía. Exacto, puede ser. Que hablando de ella, aparece en la siguiente escena, que bueno, es una escena muy breve del 2053, que bueno, ante la mirada de Marta, Adam, Magnus y Francisca, Agnes se despide de su madre, Silja, con un abrazo, y se pone el traje de antirradiación porque es hora de viajar, no se sabe dónde, no se sabe para qué, no se sabe nada más. Porque Tronte no vuelve con Tronte, ¿verdad? Porque Tronte básicamente creció con los Tiedemann. Bueno, a ver... Es que no se sabe, creo. Sí, claro, entre 1954 y 1986 no sabemos si luego Tronte se vuelve a reunir con Agnes. Podría ser, pero ni idea. Saltamos al pasado, al 54. En el bosque, otra vez, encontramos a Tronte y a Yana. Y bueno, Tronte le dice a Yana que Agnes decía que su padre era mala persona y que creció en un orfanato. Y las quemaduras del brazo son del propio orfanato. Claro, yo especulé y dije, hostia, pues si el padre es el puto cancerbero, a lo mejor eso las quemaduras. A lo mejor las quemaduras son suyas. Pero sí, me gusta que pues las quemaduras no sean. No, que mola eso, igual. Mola que ya no es tan evidente. O sea, nos habían hecho pensar que era el padre hijo de puta, pero no, tío. Es exacto. El propio orfanato. Es que yo antes habéis dicho que el. Que Agnes y. Que podía haber sido una violación, ¿no? Del propio cancerbero. Pero al final, si elige el nombre de Tronte, yo creo que ha habido una relación consentida. Sí. No, pero cuando hablamos. De Greta. Exacto. Sí, pero al principio, cuando hemos hablado de Tronte y que podía ser hijo de una violación de Agnes. Ah, vale. Sí. Yo creo que no. No, que ha sido, no tiene pinta. Que, no, en su momento hubo una relación con, claro que sí, con el cancerbero. Ese hombre tiene recursos para seducir. Exacto. Y que estas quemaduras queda bien que sean del orfanato, porque al final. Puede ser un cabrón el cancerbero, pero no tan hijo de puta como para hacer esto. No tiene pinta, exactamente. No, yo me alegro de que las quemaduras no sean del cancerbero, sí, no. Como dije que es podían un serlo. Es asesino, pero no es un sádico. Uy, menos mal, pero Bueno, a ver, mata a los que tiene que matar y los mata ahogándolos. Sí, sí, sí. Pero no los tortura tampoco. De hecho, De hecho, ahora que pienso, a lo mejor Agnes ha ido a eso. A lo mejor Agnes ha ido al momento en el que tiene que tener un lío con el cancerbero. Porque yo creo que uno de los siguientes episodios, el 5 o el 6, será dedicado casi casi exclusivamente al cancerbero. Yo creo que van a dedicar un episodio a todo el puto rollo del cancerbero, tío. Porque yo creo que hace falta, ¿eh? No creo que lo puedan explicar así de pasada en 10 minutos. No creo que haya ido a tener una cita, es decir, a tener a Tronte, porque se supone que ya lo ha tenido. Pues ya... Ya, sí, pero... Sí, no, más que nada porque tú no puedes. La Agnes que está allí, esta Agnes ya ha tenido a Tronte, no puede ir a tenerlo si ya lo has tenido. En todo caso, sigo pensando que tiene que haber un capítulo dedicado a cancerbero. Lo merece. Sí, no, eso seguro. Lo merece. Para ver cómo vivía en una familia súper estructurada, todo súper bien, todo súper happy. Ahí, ahí. Llegaba a casa todo pasteles bien hechos. Bueno, el mismo cancerbero en la iglesia le dice a Doris: no todas las relaciones tienen que ser de afecto o algo así. Siendo el cancerbero, a lo mejor metió el rabo ahí porque sí, porque tenía que hacerlo, ¿sabes? O sea, que este hombre. Claro, tío. Además, se le ve de un cariño, madre mía. Bueno, Tronte nos muestra aquí un lado como. No cruel, pero digamos sin sentimientos, ¿no? Porque dice que no quiero saber si este hombre que me he encontrado, o sea, el cancerbero, es el padre. Y además me alegro de que mi madre se haya ido. sea, eso me sorprendió. Dije, coño, ¿este tío? ¿Qué, ahora de qué va? Y luego le dice a Yana, toma, la pulsera. Le da el Uroboros, que luego veremos que la conserva toda la vida. Aparece Claudia. En el funeral de Miquel, justo después ella estaba jugando ya con la pulsera. Exacto, exacto. Sí, sí, vemos que la conserva. Y luego aparece Claudia y Tronte se va con ella. Y dice, nos vamos a casa a cenar. Ahí te quedas, Yana. Pero claro, aún así se gira y le dice a Yana, igual nos vemos mañana, ¿eh? Es que, tío. Disimula un poco, Tronte, por favor. Esta noche voy a tener lío, pero mañana estaré libre. Claro, claro, tío. Bueno, volvemos. He dicho Mikkel y es Match. He dicho funeral de Mikkel y es funeral de Match. Ah, bien visto, tío. Sí, sí, sí. Esto de colarse de nombre no va con nosotros. Ahí, ahí, ahí. Bien, Mikkel, bien. Pues no me he dado cuenta. Pasamos a la habitación picadero, porque no se sabe dónde está, ¿no? Hannah teniendo relaciones con Egon. Nunca se muestra. Parece un picadero ahí. Alguna pensión, sí, pensión trucha, tío. Y parece que aquí se acaba el tema. Egon, te vas a quedar solo. Nosotros lo sabemos porque hemos visto el 86. Tú no lo sabes, pero ya te lo anticipamos. O sea, Hannah ya le dice, esto no lleva a ningún lugar. Le dice que no se preocupe, que no quiero el hijo. Y el otro le dice, bueno, pues Daniel Kahnwald, me ha dado este contacto que te ayudará para el tema del aborto. Y vemos el nombre de Frau Obendorf, que sí, obviamente con ocasión debe ser la madre de Jürgen, abuela de Eric y Killian, imaginamos. No sé si la madre o la abuela de Jürgen. Jürgen se supone que tiene la misma edad que, bueno, sí, la abuela que Ulrich. Es verdad. Es verdad. Más la abuela que la madre. Es verdad, será la abuela. Muy bien visto, sí. Y ojo, fue Daniel el que le habló de ella y ¿tendrá relación con aquello de Inés que no tenía hijos, que perdió el hijo? Perdió el hijo. Yo creo que sí. Sí, ¿eh? Puede que fueran por ahí los tiros. Uh-huh. Bueno, en todo caso, escena breve en el otro universo, otra vez, de las cuevas. Vemos que Jonas y Martha se meten en las cuevas, empiezan su viaje. Y pasamos directamente al búnker, en el que la desconocida... Ha modificado el árbol. Exacto, la desconocida completa el árbol con los nombres de Jonas y Martha. Y que hace, digamos... Y entonces, Guille, dices que no te alegro. Lo digo porque como era lo que tú, por lo que tú apostabas fuertemente, digo, hostia, yo pensé en ti, digo, hostia, por puto Guille estará la fe. Pero lo del hijo, ¿te refieres? A ver, sí que me alegró, lo que pasa es que como lo vi muy, muy claro en el los dos anteriores, pensé que igual me sorprenderían y fue como, vale, ya me lo esperaba. O sea, no es que no me la... Claro que me alegró, pero no sé, me esperaba otro giro más, ¿sabes? Hombre, es que es muy, muy inteligente cómo lo han hecho, porque nos ha descuadrado... O sea, a ver, ya desde antes de que empezara esta temporada, ya se especulaba que si Jonas se ha puesto el nombre de Adán y en el otro universo hay una Martha, pues Martha será Eva y obviamente Adán y Eva serán los progenitores de todo este árbol enrevesado. Pero claro, cuando vimos en el segundo episodio el árbol genealógico en el que no podía haber ningún Adán y Eva ahí, a mí me descolocó. Dije, ah, vale, pues descarto esa teoría. Y por eso en el episodio anterior yo estaba pensando que iban a darle otra explicación a lo de Adán y Eva. Y no, dicen, toma, pues lo has descartado, pues era eso, te jodes. Sí. O sea que está muy bien. Pero es un poco cabroncete, sí, sí. El que hizo las baldosas. Al final la Eva ya lo sabía, faltaban dos baldosas y no las pone expresamente esas dos baldosas. Es que necesitaba que Jonas no lo viera. Estaba claro, eso al arquitecto le dijeron, no, ¿dónde vas? Puedes poner las baldosas descuadradas, eso sí, hijo de la gran puta, pero no pongas lo de Adán y Eva. Las líneas no pueden medir igual, pero esto no lo pongas. Exacto. Y bueno, en ese momento aparece el hombre. ¡Pam! Enfocan al infinito y justo después, pum, cambio. Aparece Noah, o el Noah del otro universo, preguntando si los ha enviado. Y un chaval de menos ya este hombre, ¿eh? Sí, tío, sí, joder. Menos, y ella dice que sí, que los ha enviado. O sea, que descubrimos que es otra puta mentirosa. Jonas, han vuelto a jugar contigo. Es como ya cansino. Dices, pero tío, que dejen ya de jugar con este pobre hombre. O que deje de creérselo todo, que es más tonto. Abuses que la de él. Hostia, tío. Que me mata la voz de Jonas. No sé si en original y eso sea una voz tan profunda, pero es que me encanta. La de Noah, dices. De Noah, te refieres. La de Noah, perdón. Sí. La de Jonas. Sí, da el pego. Da el pegazo, tío. En alemán, la verdad, no sé cómo será, pero es que es una voz tan potente. Tío, tienes que verlo en alemán, hombre. Eso. Sí, pero ya hay muchos alemanes por aquí. aunque sea la segunda vez que lo ves, hombre. Claro, tío. Y... Oye, y aquí Noah, que está, ¿qué creéis? ¿Que está al servicio de Marta tal como lo está en el Adam Wall? Sí. Para una pregunta. Porque no está claro, ¿no? Tiene... No, a ver, claro, yo entiendo que sí, al no existir Adam, pero ser todo igual, lo único que han hecho es han cambiado a Marta por Jonas, con lo cual todo lo demás sigue igual y solo cambia a Marta por Jonas. Lo que pasa es que, claro, es como todo muy dejado aquí, ¿no? No hay ese estilismo que hay en el otro lado. Eso es verdad. Que es todo como más refinado. Más cutre. Sí, aquí es mucho más cutre. O sea, está claro que la Marta adulta y Noah cooperan, pero no sabemos para quién trabajan. Para ellos mismos. Decir que es para Eva... Bueno. Hombre, bueno, aquí también es verdad. Hostia, es curioso porque es verdad. El desconocido no trabaja, obviamente, para Adam. Y, obviamente, no está confabulado con Noah. Pero en este universo es Noah con la desconocida, no con Eva. Por o sea eso, que tío, aquí hay matices diferenciadores. Y aparentemente no llega a la edad de Eva, este Noah. Porque si no, entiendo que lo hubiéramos visto con Eva. Ah, claro. Y tampoco lo vemos. O sea, en algún momento se lo carga alguien a este. Sí. Igual lo han puesto para contentar un poco al espectador, ¿no? De, oh, hostia, míralo. Pero igual no, esto no lo resuelven, ¿no? Igual. Sí, no lo han puntado sin ir a Den, ya verás. Sí. Y además con la frase que suelta, el principio es el fin y el fin es el principio. A mí me mola porque se me había olvidado ese personaje en plan la posibilidad de que existiera en el universo de ahí. Me puto sorprendió, me pilló por sorpresa. Digo, ¡ole! Es que además es una entrada como triunfal, tío. Sí. No, y el yo creo que explicarán por qué y para qué está ahí, ¿sabes qué te digo? No, que dice lo del principio es el fin y el fin es el principio y luego dice también todos hemos nacido de él. Vosotros le disteis la vida... Y él nos la dará a nosotros. Exacto. Ahí dice él, Agnes, Tronte, Hanna, Ulrich, Katarina, tú. Una línea sin principio ni fin. Una línea, un Anfang und Ende. Ein unendlicher Kreis. Todo el speech este es que no puede ser que lo hayan metido por meter. No, claro, es que él es el que le aclara al espectador por si ya no lo había visto claro. ¿De qué va todo el fregado? Exacto. Sí. Es Noah tenía que ser el que claro. Lo pusiera clarísimo. Si no, a falta de Adam, que sea Noah, por supuesto. Sí. A lo mejor, digamos, el descuadre de tiempo explica por qué Noah está con la desconocida. A lo mejor al desconocido en el mundo Adam le queda nada. Esos 3 meses o ese tiempo de descuadre para decir clic y ya tener digamos la mentalidad de Adam, que es lo que decía Miquel en el otro episodio, que cuando se gira y mira a Bartos es como diciendo ya me cago en tu puta vida, ¿no? A lo mejor la desconocida ya ha hecho clic y ya digamos está con la psicología de Eva. Pero se supone que ahí pasa 3 días antes. Sí, pero me refiero al descuadre que hay que en el mundo alternativo vemos que Miquel es mayor y todo eso, ¿sabes? Me refiero a ese descuadre. Sí. Bueno, yo decía, porque como dice que el apocalipsis pasa, pero pasa 3 días después, sí. En el mundo de Jonas, me pensaba decías eso. No me refería a eso, me refería a que, bueno, que vemos que digamos hay un común descuadre, un desfase de las edades, que a lo mejor pues en ese tiempo es lo que le falta al desconocido para convertirse, digamos, psicológicamente en Adam. O igual es una tontería y luego veremos que hay una luego explicarán seguramente porque no hasta ahora con Marta. Bueno, es que hombre, no, pero es que esta Marta ya no es como el desconocido. Esta Marta está desconocida. Claro. Exacto, es lo que ibas a decir, ¿no? Esta tía Es que tiene pinta de que el cambio a Adam lo vaya a hacer con el accidente que le provoque la deformación. Y le queda nada. Yo ahí tengo una teoría y es Marta que... no se deforma cuando es vieja. O sea, la primera vez que se meta en la materia va a ser el desconocido. Ahí va a ser cuando se deforme. Porque al final siempre se meten con traje, o siempre hemos visto que se meten con traje en la materia para viajar. Entonces supongo que él no se meterá con traje la primera vez. Quedará hecho una mierda. Y será un poco a lo Darth Vader, ¿no? Quedará hecho una mierda, pasará algo más, que es cuando hará el click a decir ya soy Adam. Me gusta, compro. Sí, tiene toda la pinta, porque además en ese mundo steampunk, ¿no? Donde están ahora probando las máquinas, sí, ¿no? Sí. Que va a entrar ahí. Ese viaje de 1888 a 1921 entendemos que van. No van, Albert. Envejecen hasta 1921. Y seguramente será precisamente por eso. pues ahí yo tengo eso, que usará el primer viaje, se quedará hecho una mierda y en algún momento le hará clic. Porque pensemos que en esa... con la acción colono de alguien. Pero pensemos que en esa época no tienen traje antirradiación, con lo cual es que tiene pinta que puede ser lo que dices, tío, sin ningún problema, ¿eh? Hostia, es verdad, ¿eh? A mí, como último detalle de esta escena, me sorprendió mucho. Bueno, primero, debo decirlo, repetirlo más bien, que me gustó, que ahora queda claro que lo del ciclo infinito hace referencia a eso, a una línea que no tiene. Un círculo o un infinito que no tiene ni principio ni final. No es que se repita infinitamente, sino que no tiene principio ni final. Que además es que le ha aclarado el concepto bucle de que la serie viene repitiendo todo el tiempo. Exacto, sí. que es lo que mencionamos en uno de los capítulos anteriores, que sería una cosa semántica, y además creo que con esas palabras exactas fuiste tú, Edu, que lo dijiste, que es, bueno, un bucle, pero que no tiene ni principio ni final. Y lo que me extrañó... No es un bucle temporal, es un bucle genético. Exacto, exacto. Y me sorprendió una cosa, que como ha dicho Miquel, dice que, bueno, ellos le dan la vida al cancerbero y él se la da a los demás, él, Agnes, Tronte, Jana, Ulrich, Katarina. No entiendo por qué menciona a Katarina. Katarina a priori no tiene nada que ver con el bucle este genético. A priori. Pero, ¿y en el Eva Walt tampoco? Tampoco. Tampoco, porque vemos que, bueno, en el árbol genealógico, Katarina es hija de Helene y Germán y ya está. Otra cosa es que, claro, a lo mejor Germán y Helena sean hijos de alguno de estos cabrones. Vale, puede ser. Pero, joder, a priori, nos están queriendo decir, que pensabas que Katarina no, pero Katarina también, porque, ¿sabes? No sé. Me dejó un poco sorprendido eso. No esperaba que Katarina fuera mencionada en esto. Bueno, ¿algo más? ¿Pasamos a la siguiente? Siguiente. Mundo Adam, 24 de septiembre del 54, Casa Tiedemann, Egon vuelve a casita con unas flores, pensando, bueno, me ha dejado Hannah, pero ahora tengo a Doris, le pido perdón y todos felices y comemos perdices. Solo que no, Egon, no. Nada, sale mal. De hecho, aquí Egon empieza a beber y no para hasta el 87. Exacto, exacto, 86. Él empieza a disculparse y tal, ha estado ausente, y ella dice, vale, yo sé que hay otra. Me lo ha dicho un pajarito. Le devuelve la frase del cancerbero, de la razón y tal. Y nada, ¿qué quiere el divorcio? Ahí te quedas. Y bueno, nosotros ya lo veíamos venir por eso, precisamente, porque en el 86 es un borracho que no tiene mujer. Pasamos a la casa... Esta casa Obendorf o este consultorio. Esta escena me encantó. No sé cómo no me lo vi venir, porque claro, yo decía, hostia... molaría un huevo que Hannah fuera la madre de Katarina. No, tío, pero es el origen del nombre. El origen del Qué nombre, bueno, tío. Eso. Buenísimo. Eso es la humillación suprema para Katarina cuando se entere, si es que se entera. Si es que se entera alguna vez. Bueno, la cuestión es que Hannah llega y le abre la puerta a una chiquilla, que bueno, que se sienta con ella, y dice, mi madre me dice que los niños que no nacen van al infierno. Y Hannah dice, yo no creo en el infierno. El infierno lo creo yo. Lo creamos nosotros en la vida. Yo soy el infierno. Sí, dice nosotros, pero todos sabemos que lo crea ella. Y nada, la niña se presenta como Helena Albers y Hannah dice, yo soy Katarina. Y la niña, ¡ay, qué nombre tan bonito! Y yo aplaudiendo, yo llorando, ¡Yanje, maestra, maestra! Sí. Y otra cosa, además, se fija en el medallón y ¡ay, qué bonita la idea de que alguien nos guíe y vele por nosotros! Y claro, y tú estás viendo la escena y dices, sé lo que va a pasar. Sé que Hannah se va a ir y no va a abortar y te va a dejar el medallón. Y Helena seguramente tampoco abortará, le irá mal el aborto, tendrá a Katarina y por eso esa relación de odio, porque al final no quería tener a esa hija, entiendo yo. No puede tener a Katarina en el 53, ¿no? No. Que va. No, 53, no puede tener a Katarina. Es que pensé también eso. Y dices, es verdad, tío. Es verdad. ¿Cómo cojones va a tenerlo? No. Pues ya, pero bueno, ya ese se le ve. Ese aborto funciona, tío. Ese aborto funciona, sí. Sí. Sí, este aborto lo tiene. Sí. Coño, hostia, es verdad, tío. Estoy metiéndole a Katarina como. 60 años. 30 y pico años. Bueno, el drama de esta escena es que esté embarazada una niña, porque ahí es una puta niña, la Helene, ¿no? Yo hasta al principio pensaba que era un Obendorf, que estaba ahí pues como de portera, ¿no? Yo también. Pero cuando la hace pasar, bueno, cuando ya le dice que es Helena Albers y todo el rollo, dices, hostia, tío, que es una niña que está abortando, tío. No, y a todas luces uno piensa, yo por lo menos pensé, vale, digo, esta mujer abusa de ella en plan su familia, ¿sabes? Algún puto familiar. Sí, producto de una violación o algo así. Pero lo de que tenga el apellido Albers ya nos hace pensar que igual ya está casada. Entonces, exacto. Puede que sea el marido, tío. Sí, puede que sean recién casados, que no tengan un trabajo estable o lo que sea y que diga el marido, no podemos tenerlo. Hostia, no, no, tiene, no tiene pinta, ¿eh? Pero, no, no sé, a mí me parece más algo más turbio. Pero sí, bueno. Algo vil, un abuso. Sí, sí, abuso. Es que lo parece, tío, pero lo del apellido es que, joder, cuadra totalmente con que esté casada. Es que no sé, sí. Tío, no sé. A lo mejor está. O sea, que esté casada no quiere decir que no sufra abusos. No, claro, claro. Pero quiero decir que a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor se casa por su propia voluntad. Bueno, la verdad es que tiene cara de hecha mierda. No parece que esté ya el muy tema feliz es de la qué vida. ¿Qué edad le echamos al personaje en esa escena? Es que es eso. Tener 12 años. 17 años. No. ¿Cómo? Menos, menos. Sí, es que la, yo la veía mucho. Es una puta niña, tío. Como mucho tiene 14. Preadolescente. Es lo que iba a decir. Miquel, tú habías dicho 17, pero es que se le ve joven, ¿no? ¿Eh? Tío. Sí, pero yo es que la estoy asimilando a los otros, a Tronte, a Claudia, a Hannah. Pero sí, pero Tronte tiene 16 en ese momento, ¿eh? No, no tendrá más. A ver, también Hannah de joven yo la hacía mucho más pequeña, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Sí, eso es verdad, tío. Es que... Hannah nos sorprendió a todos. En el fondo los niños pueden engañar con la edad. Hannah me parece que cuando la vemos de pequeña tiene como 15 años. 14, 15. Me parece. Exacto, y dices, hostia, parece que tiene bastantes menos. Bueno, bastantes, 12, unos menos. Claro, sí. Sí, hostia, pues engaña el tema. Es que yo creo que a esta le pasa un poco lo mismo, que la actriz es un poco más joven de la vale, que digamos creo que tiene aparentar. Aún así es una niña de 15 años, tío, que va a abortar, tío. Eso es no, no, sí, es un drama. Es fruto del abuso familiar. Y ahora, esperad un momento, vamos a hacer una investigación. La edad de la actriz. Exacto, a ver, se llama Mariella Aumann. Lo que pasa es que si es una chica joven y muy y un poco desconocida, no creo que esté su edad. Vamos a ver si aparece la ficha. Mariella Aumann. Es una joven actriz alemana. Que es una joven actriz alemana, ya lo sabíamos, muchas gracias. ¡Hola, tío! Nacimiento 1 de enero de 2007. Es decir, tiene 13 años. ¿Ves? Sí, vale, 17 de descartado. Pero no tiene por qué coincidir la edad de la actriz con la de... Eso es verdad. Puede representar que tiene más. Sí, pero... sí, sí, eso es verdad. Luego pero... te sacan una fecha ahí y dicen, tenía 16. Y te la tienes que comer. Sí. ¡Ah, coño, cabrones! Guille ha encontrado el cuadro, ¿no me lo habéis dicho? Sí, bueno, lo he puesto aquí en silencio. Cojones, haberlo dicho. Vaya, míralo, Lucas Cranach. ¿Ves? Este es el que yo decía, este es el de la serie. Lo que pasa es que luego lo habrás puesto, ¿sabes qué pasa? Que en esta época los pintores hacían muchas versiones de un mismo cuadro. Y muchos bocetos pintados, y entonces igual has dicho, ay, pues no, pues sí, sí, es este. Es este, ¿no? Porque el mismo pintor tiene un montón de Adam y Evas diferentes. Oh, se ve que tenía obsesión. ¿Saldrá en la serie? No creo. No, yo ya era coña. Era coña. Además, el hijo puta es del siglo XV. O sea, si sale, tío, ya. Bueno, ¿dónde estábamos? El aborto de esta niña. Sí, muy turbio, muy turbio. Pasamos a la casa Tiedemann, en la que Claudia y Tronte llegan y se encuentran a Egon ya borrachísimo. Claudia le dice, ¿dónde está mamá? Y él le contesta con la frase del cancerbero, que es la última frase que le ha dicho Doris en la escena anterior. Y nada, y bueno, se van a la habitación o donde sea. Y pasamos a la mansión Doppler. Esto es muy, muy breve. Es una escena en la que vemos que Bernd encuentra en la puerta la licencia de obra firmada, un regalito. Y tendría que haberle puesto un lacito y una cartita de ya volveré. Ya volveré. Volveré en 33 cuando años. Cuando estés sentado en la silla. Sí, sí, sí, sí. Hijos de puta. Bueno, salta al futuro. Vemos a Adam, está mirando una foto de su hijo. Ahí, ay, cariño, mi hijo. Que está en el Eva World. La foto es del Eva World. ¿La foto es del Eva World? No me he fijado dónde sí, está la cicatriz. Salen las piernas de Dani y Eva. Ah, vale, vale, vale. Hostia, bien. Y la guarda en el libro de notas que tiene entre manos. Marta. Lo que sí que me fijé en este episodio es que la medalla de San Cristóbal se esfuerza mucho para que se vea casi todo el rato. Pues la vez que se la da. Egon a Hannah, luego la vez que la lleva a Marta colgada. Sí. Ah, es verdad, Marta se la deja colgada. Así como en otros episodios no se la ve tanto, en este episodio le quieren dar mucha importancia a la medalla. Sí, sí, hostia, es verdad que la lleva colgada del cuello. Que además, claro, es que se ve claramente porque ahora Marta entra y le dice: Adam, tú me hiciste una promesa, ¿eh? Quieres saber el origen de todo y cómo destruirlo. Y Adam le dice, bueno, me ha llevado 66 años llegar a comprender cómo se conecta todo. Y yo pensando, normal, porque eres más lento, Jonas, eres lento. Eres más tonto. Y obviamente no se lo dice, dice, ya es la hora, pero no lo dice. Y tú pensando, yo estaba pensando, me cago en Dios, pero decid algo, algo, algo. Pero no, todavía no. Pasamos al Everwald, a la casa de Catalina, o la casa donde vive Catalina con los hijos. Suben a la habitación de Marta. Marta dice que, bueno, que cuando lo vio en clase tuvo la sensación de que ya se conocían, que es el tema del déjà vu, del déjà vu del principio, sí, que ya me rascaba entonces y me sigue rascando, pero bueno, lo aceptamos. Claro, hay un poco de magia aquí, ¿no? Sí, sí. Jonas dice, lo siento por todo, por ser un payaso, por ser un menemparado, por matarte. Y nada, Marta pregunta cómo era ella en el Adam World y bueno, y básicamente Jonah le dice, me ponías igual de burro, o sea que vamos a hacerlo, vamos a follar. Yo de Marta, eso sí, le habría dicho, a ver, Jonas, vamos a follar, pero lávate de una puta vez, porque me parece que... ¡Qué uñas! Es que toda allí... Bueno, ella tampoco es que vaya muy limpia ya, ¿eh? Ella, bueno, vale, un poco menos, pero es que Jonas lleva ya la roña de 33 años, exagerando un poco. Lleva la sangre de la otra Malta. Es que es eso, es... Joder, me la has quitado de la boca. Iba a decir, ahí mientras están haciéndolo, que le diga a Jonas, mira, ¿ves esto? ¡Es tu sangre! ¡Tu sangre! Es como, tío, joder. Hostia, sí. Pavo. A mí me surge la duda de si, es decir, si ellos hacen el amor porque se lo dice Eva. Bueno, a ver. Porque bueno, es que al principio los veo como incómodos. ¿Qué? ¿La desconocida? Tío, están on fire. Pero yo es que, si no, no entiendo por qué no ha de preguntar, los has enviado allí. Yo imagino que se refiere a que la desconocida les ha dicho, tenéis que ir otra vez al otro mundo. A lo mejor les ha dado instrucciones, pero esas instrucciones las veremos más adelante. Pero claro, antes de hacer esas instrucciones, han pasado por casa de Catalina por algo, que a lo mejor luego sabemos, pero ya que estaban ahí, ellos, o sea, la desconocida, sabía que el deseo les iba a hacer follar, porque además, obviamente, lo sabe, lo recuerda. Que se ha follado. Al final les habla de los bidones, que el desencadenante son los bidones de la central. Ah, sí. Nada, si vuelven de noche, sí, pero... normal es decir, vamos a casa y descansamos un poquito, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Exacto. Viene robado. Los bidones lo veo ya como una cortina de humo. Sí, totalmente. Los bidones, le importa una mierda a los bidones. Dice, ella sabe que no son libres de elegir sus deseos y van a hacerlo, vamos, sí o sí. Sin lavarse, claro, pero bueno. Siguiente escena, seguimos en el universo alternativo. Ah, bueno, un detalle. Ahora sabemos que las escenas que vemos en su sueño del episodio 1, del principio, las primeras escenas que vemos son de este polvo que pegan aquí, porque son las mismas. Y bueno, vamos a Edith Lux, a la sede de Eva, en la que vemos el cancerbero escribiendo la última frase en el cuaderno de notas. Y aquí, en esta escena... Es que vosotros ya hablasteis de esto en el capítulo anterior. Es cuando me di cuenta de la cicatriz al otro lado. ¡Hostia! En esta puta dije, ¡coño! La tiene al otro lado. Ah, hostia, viste el capítulo antes de escuchar el podcast, ¿no? Claro. ¡Hostia! No, o sea, sí, yo vi el cuarto antes de escuchar vuestro capítulo. Vale. Y aquí es donde se ve lo que dijo antes Edu del universo Alfa y el universo Omega. Pues se ven representación, digamos, de los dos universos. Alfa y Omega, y lo que me llama la atención es que en el centro se ve el laberinto de Creta. El laberinto y el Minotauro. Sí, por eso. Quiero entender que el Minotauro, es decir, el mito del Minotauro sería representado por la serpiente, por el cancerbero. Podría ser. Desde luego, a ver, el laberinto estaba claro, o sea, es todo el tema de Ariadna y el laberinto, o sea, es... Sí, pero yo entiendo que el cancerbero está allí, digamos, como encerrado, como que no puede formar parte del mundo porque Eva lo ha querido así, Eva lo ha dispuesto así. Pero volvemos al tema de que entonces sería Eva la que tiene un control absoluto sobre el cancerbero, ¿no? Es que no sé, tío. No que tenga un control absoluto, sino que lo ha guiado de esta manera. Ah, vale. Que realmente el que tiene el que... Es que sentado allí el tío te demuestra que él tiene el control. Es bueno, otra vez lo mismo. Otra vez la pose majestuosa que tiene de sentado allí escribiendo y los otros dos ahí de pie mirando. O sea, ¿quieres decir que Eva, digamos, quiere controlarlo, pero a la vez él sabe que tiene el control y se quiere revelar contra Eva, ¿no? Él sabe que es... Hombre, desde luego la mirada de la última escena del capítulo, que mira los cuadros como diciendo... Yo hago lo que me quiero. Sí, eso es significativo. Aquí el cuaderno he fracasado. He fracasadísimo. Lo veía todo demasiado borroso y no he conseguido sacar casi nada. Porque claro, la primera página que se ve es de un búnker y hay un montón de anotaciones y ni de Blas. No he podido conseguir, se veía demasiado borroso para meterlo en el trabajo. Es que claro, el tema es que es todo escrito a mano, con lo cual tienes que saber alemán para que las palabras puedan sonarte a palabras reales y decir, ah, vale, aquí debe poner esto. Y así, con mi conocimiento del alemán, ni para atrás. Saqué cosas, saqué frases, pero que no tienen puto sentido. Porque, o sea, en la primera página parece que pone, de repente no pude hacer aquello para lo que he venido. Algo de que la habitación estaba muerta y jugaba en ella como un astronauta. Podía hacer referencia a Helge o a Jonas. Y luego, de repente apareció un hombre extraño, hostia, o desconocido, y me gritó que él era yo. Esto me hizo pensar en la escena en la que el desconocido le dice a Jonas que es él. Pero entonces... Sí, el diario está escribiendo... El cancerbero. Ahí está. Puedo llegar a entender que, como un astronauta, se refiere a que Agnes se ha metido con el traje. Podría ser. Pero es que luego lo del desconocido gritando que él era yo, es que parece claramente... Y luego sigue y dice, puedo hacerlo todo como mi juventud o algo así... Quería volver a traer a Mikkel. Todo parece Jonas. Y luego ser mi propio desencadenante, soltar o liberar a papá. Todas estas dos páginas, por lo que he podido sacar, vale, parece referirse a Jonas. Pero me sorprende. Es que porque... lo que hace, digamos, eso es crear una relación entre Jonas y el cancerbero. Cosa que parece inviable, pero por lo visto, Eva no es la única que ha influenciado en el cancerbero. A ver, el tema es que Adam habrá metido mano en ese diario. Ese diario estará escrito a tres manos o a varias manos, ¿sabes qué te digo? Sí, claro. Pero parece toda la misma letra, ¿eh? Ojo. Bueno, no, porque parece que hay dos letras o es la misma que está escribiendo... Es que, tío, no lo sé. Es que también escribe con pluma, eso es complicado. Sí. Luego, la siguiente página es muy interesante porque vemos un cacho... O sea, son las páginas de las que vimos un cacho ya en la primera temporada cuando Tronte y Peter están en el búnker diciendo ahora va a pasar, porque es como una tabla con las horas... Y las veces que minutos y segundos. Exacto, sí, pero... Tiene una tabla con minutos y segundos y dos líneas marcadas en fluorescente como... Al detallísimo, ¿eh? Al detallísimo, sí. Y la última página, claro, la última página sí que la saqué porque sacando un par de palabras ya puedes sacar el resto y es, digamos, es la escena que interpreta Marta el 8 de noviembre, que será el día del apocalipsis en este mundo, en el episodio 6, Sigmundus Creatus Est, que es la obra de Ariadna que representa ante Bartosz y Katarina, la que se pone a llorar, que dice, igual que él descendió en su día al laberinto, ahora desciendo yo al mío, y moriré como el resto, sin importar en qué casa nací ni con qué ropajes, si viví poco o mucho tiempo, si tejí mis lazos sola, si tendí la mano o la aparté, me espera el mismo final, los de arriba nos olvidaron hace mucho, ya no nos juzgan, moriré completamente sola y el único juez seré yo. Mein einziger Richter. Ich. Y es cuando se pone a llorar y tal. Y bueno, y debajo de eso escribe el principio es el final y el final es el principio. Y cierra el libro y dice, fin, ya está. Fin. Un lacito. Y otra vez lo del laberinto. Exacto. Y bueno, es lo que tú dices. Es una imagen que ya habíamos visto antes, pero se ve claramente los dos mundos, el alfa y el omega. Y ahora, venga, a tirar el cuadernito por ahí, a que haga vueltas. Sí. A fotocopias y repártelo. Seguimos sin saber en qué puto año están, porque vemos que estamos en el. Vemos que está en el Eva World y en la sede esta que llamamos de Eri Lux, pero. 2019, ya imaginamos, ¿no? Porque no parece que haya un salto temporal. No lo sé. Esto me tiene un poco. Tío, ya os lo dije que el polvo de Jonas con Marta era capital, tío. Capitalísimo, sí. Era el puto origen de todos los fregados. Por eso era recurrente a nivel onírico en tantos personajes, tío. Y se hizo la luz. Que por cierto, la frase Erit Lux, aunque se traduzca como que se haga la luz, no aparece en el Génesis. No es la típica frase de que se haga la luz de Génesis 1:3. Porque ahí es Fiat Lux. Erit Lux aparece en Isaías 30:26, que dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días, el día que vendará Jehová la herida de su pueblo y curará la llaga que él causó. O sea, parece que hace referencia a la creación, pero realmente no hace referencia a la creación. Y bueno, luego viene una escena de musiquita, la típica escena de musiquita de casi casi final de capítulo. Importante la letra, como ya pasó la semana pasada. Esta canción no me gustó tanto, no me mola tanto, pero bueno, está guay. Casa bien con las imágenes. ¿Eh? Sí. Además, la música, la canción se llama La canción del laberinto, de Asaf Avidan. Y la letra además dice, mira, la noche se alza, la oscuridad amenaza con tragarnos a todos, pero hay una luna sobre nosotros. Brilla y creo que puedo oír una llamada, es solo un susurro a través de los árboles, mis oídos apenas pueden distinguirlo, pero puedo oírlo en mi corazón, vibrando fuerte como si ella gritara. Oh Ariadna, ya voy, solo necesito solucionar este laberinto en mi cabeza. Vine aquí como pediste, maté a la bestia, esa parte de mí está muerta. Oh Ariadna, solo necesito solucionar este laberinto en mi cabeza. Si tan solo te hubiera escuchado cuando me ofreciste ese hilo, todo está en silencio y no estoy del todo seguro de si realmente fue tu voz la que escuché, o quizás es una puerta cerrándose tras la espalda de algún héroe en su camino a ser un hombre. Puede ser que todos los héroes tengamos un camino, pero no un plan. O sea, hostia, está bien traída, ¿eh? Claro, tío. Ya, Balan Boy, Janje han viajado en el tiempo, no me jodas. Crearon esta canción, ¿no? Ellos es influenciaron. La, todo, es que lo cuadran. Es el camino del héroe de Jonas, que no es un camino del héroe realmente. O bueno, no sé. El camino del héroe de Jonas es, Gretchen, te toca abusar de mí. ¿Tú qué opinas, Guille? Es que no falta nadie más. ¿Es camino del héroe o no es camino del héroe, Guille? Hombre, en parte sí. Sí, en parte sí que lo es. Pero está, bueno, pero, distorsionado, ¿no? Sí. Bueno, más hasta cierto punto es héroe. Es el camino del antihéroe, sí, tío. Pero no empieza en Tatooine. No, pues empieza en el bosque ahí, en su pueblo. No, pero sí. Sí, es un poco coña, pero era un poco la coña de hacer el paralelismo con el héroe que de Star Wars y tal, pero es verdad que en todo caso sería el antihéroe, porque ya vemos cómo acaba. Bueno, las escenas que se ven de fondo, Hannah abandonando la habitación, otra que se va otra vez, Dios sabe dónde. Con la maleta, ¿eh? Exacto. Egon bebiendo. Vuelve a 2020. ¡Hostia! Tiene a Silja. A ver, ya no pinta nada en el 53. Ella quería intentar una nueva vida allí, pero le ha salido claro, el tiro por la culata. Es razonable que vuelva a su época. Hombre. Y tiene a Silja, y Silja tiene 33 años en el 2052. Sí, es que. ¿Te parece tan mayor? Con eso. Parece más joven, pero bueno. Quizá no lo parezca tan mayor, pero es que es lo que hemos hablado antes pero con los actores y. Sí, sí. Al final. Hombre. O sea, lo que dices me gusta mucho, o sea, me mola la idea, que Hannah vuelve al 2020, se encuentra el percal, porque se va a encontrar un buen percal. Claro, se encuentra el claro. Apocalipsis. Y que luego tenga a Silja, pero no me cuadra porque parece mucho más joven Silja en el 2052, no parece que tenga 33 años, parece una chica. Y de hecho, Silja sigue saliendo, como, así como pasa con el desconocido, sigue saliendo en los créditos futuro. Como chica del futuro, no mujer del futuro, chica del futuro. Pero ¿dónde ha crecido Silja? Claro, es que entonces, en todo caso, Hannah tendría que usar una máquina pro para ir a un lugar entre no, y tener a Silja. Hannah no tenía la de Jonas. Sí, pero no es robó la máquina. Sí, pero no es pro. Por eso, no es la pro. Esa es. No es, esa, pro, es la de Penthouse. Con eso puede viajar donde quiera. No, o sea, a donde quiera sí, pero en múltiplos de 33 años. Claro. Entonces. Y no creo que se vaya al. ¿Cuál tocaría? ¿El 1900? Al pasado, al 21, ¿no? No creo que vaya al 21. No creo. A tener a Silja. Pues, me cuadraba eso. Es decir, me voy al futuro, tengo a Silja y Silja crece. No. Así que a lo mejor la edad. La epidural es importante. Si yo estuviera embarazada como Hannah, tío, me iría al futuro, no me jodas. ¿Estás diciendo que en 1921 no tenían una técnica depurada ahí para dar a luz? Yo creo que te morías en el parto 5 de 10 veces. Pero ojo que se encuentra con el apocalipsis, que tampoco creo que haya mucho hospital ahí con epidurales. Eso es verdad. No lo sabe, tío. Ya. Se va a encontrar un percal guapísimo. Hostia, hombre, tío. La otra opción es que se vaya a 87. Sí, pero estamos en las mismas. O sea, claro, a mí me mola lo de Albert, pero es que no me cuadra lo de la edad. Sí, luego, si pensamos que Silja luego tiene que viajar con una máquina de estas pro, pues sí, a lo mejor va al 87 o al 2020, sí, no lo sabemos. Pero sí, estaba guay la idea. Bueno, vemos que Egon sigue bebiendo, Doris olfatea el vestido que le regaló Agnes, Claudia entra en la habitación donde vemos que va a dormir Tronte y se desnuda, o sea, estos empiezan pronto. Y sí, pero yo aquí me da la sensación de que ellos duermen juntos siempre. Porque en la cama parece que hay como una barrera hecha de cojines. Sí, hay una barrera de cojines. Sí, barrera de cojines, pero que va a desaparecer pronto. Ya lo estoy viendo. Pero que se la quedaba igual. Por cierto, esta actriz, la chica esta, ¿no os recuerda a la actriz americana que hace de... la que salía en American Pie, que hace de Lily en Cómo conocí a vuestra madre? Sí. Hostia, me parece clavadísima. Muchísimo. Hostia. Tiene un aire. Pues sí. Oh. Y bueno, luego vemos, o sea, eso sí que es un déjà vu para los espectadores. Es decir, Claudia con Tronte en una cama y mientras en la otra, Jana sola solísima. Con el huevo. Mirando la pulsera. Sí, sí, sí. Y bueno, todo esto intercalado con las escenitas de Jonas y Marta empezando el percal. Y por último, bueno, casi casi por último, vamos al futuro, en una última escena en el 2053, en la casa Kangwald. Adam ha traído aquí a Marta, a su antigua habitación, y Marta dice, ¿Para qué me has traído aquí? Y dice, vamos a recordar bien... ¡No, eso no! ¡Qué asco, tempura, no! Y le dice, aquí es donde empezó todo, aunque en el otro mundo. Y le dice, que la desconocida los llevó ahí con un propósito, no para detener el apocalipsis, sino para crear el origen. Ihr solltet die Apokalypse nie stoppen. Ihr solltet den Ursprung erschaffen. El hijo de ambos. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Esto es lo que no me cuadra, de cuánto tiempo lleva Marta embarazada. Pero de esta Marta la viajera han pasado unos días. Lleva poco, tío. Sí, una semana o dos. Yo iba con la idea de que había pasado un año como con el Jonas, pero no, por lo que parece no es que no puede haber pasado unos años. Qué va, tío. Puede haber pasado una semana, dos semanas, sí, un mes. Sí, sí, sí. Sigue embarazada. La Marta viajera... Pero es curioso, porque si la Marta quería evitar el bucle y toda la peste, ahora que sabe que es su hijo, bastaría que se tirara en plancha contra el suelo y abortara, tío. O fumar y beber como una cosaca. Bueno, no sabemos. A ver. O sea, es sorprendente que el embarazo progrese hasta que nace el cancerbero. Volvemos a lo mismo. No es libre de sus deseos. Ahora que tiene el hijo y sabiendo que es de Jonas, debe pensar, lo voy a tener ya. Y yo haré que este hijo vaya por el buen camino. Yo lo cambiaré. Sí, y tanto que lo cambia. Y luego sale el cancerbero. Hola, ¿qué tal? Soy una maravilla de persona. A mí me mola un montón esto porque, claro, ella... pone las manos sobre el vientre y dije, hostia, tío, no sé si recordáis, pero decía, a mí yo en el póster de la primera temporada veo un puto útero en las cuevas. No sé si es puta casualidad o ya lo tenían o era totalmente a propósito, pero en la imagen de la cueva, como está doblada por la mitad, no sé, les salen por los lados unas sombras, es que si te alejas del póster, yo veo un útero claramente. Épico, me lo creo, tío, esta peña cuida los detalles. Sí, tío, no creo que sea casualidad. Y bueno, y ya está, y la última escena, pues eso, en el otro mundo, el cancerbero observando el cuadro de Adán y Eva con un amor, parece que tiene un amor infinito. Sí. Y ahí queda el asunto, tío, queda todo el asunto zanjado, ¿no? Pero... eso es maravilloso, tío. Estamos en el ecuador de la temporada y de lo que queda por ver de Dark. Y qué grandes preguntas quedan, tío. Vamos a hacer una pequeña lista para que quede claro. Bueno, queda sobre todo las motivaciones. Motivaciones de Dan y Eva. Sí. Que parece a priori simplemente seguir con el... O sea... Que todo ocurra igual. Parece. O sea, pero a mí, claro. De todas maneras... Siendo esa es la... Cuando dice lo de tu hijo es el origen, que le da el diario. En el diario... se ven los dos símbolos, los símbolos de Sigmundus y los símbolos de Edith Lutz. Como si decir, el diario es un único diario que también es común en los dos universos. Ah, sí, no lo he mencionado, es verdad que lo del diario, para que ella vea el árbol genealógico ahí dibujado. Y se ven los dos símbolos, completo. Dices. Sí, sí, en un lado se ve la triqueta y en el otro se ve la serpiente con eso. Ah, amigo, es verdad, tienes toda la puta razón. ¿En el libro? O sea, el libro. O sea, por un lomo sale la triqueta y por el otro... No, en las páginas. Está dibujado en las páginas. Le entrega el libro... El árbol genealógico. Sí, le entrega el libro en el árbol genealógico y se ve en la primera página, o sea, en la página de la izquierda se ve la triqueta y en la página de la derecha se ve el caduceo. ¡Hostia! Viendo este episodio, yo por un momento, claro, me dejé engañar por la puta desconocida y pensé que había una lucha entre Adán y Eva, ¿no? Pero... Sí. Que no, al final no la hay. No tiene, además no tendría sentido tampoco que la hubiera, porque ellos dos saben cómo va el asunto, o sea que... Pff. De todas formas, habéis dicho, la motivación de Adán y Eva es preservar el entramado. Digo, vale, sí, es lo que parece. Pero, ¿qué es lo que ofrece preservar el entramado? O sea, ¿por qué es relevante? Esa es la pregunta, la verdad. ¿Cuál es el fruto del entramado, Adelaida? Porque sí, el entramado está ahí, perfecto, pero no sabemos para qué sirve realmente. Eso es verdad. No, nos queda... Hombre, Para que existan todas. Porque exacto, existan tú todos. Quieres decir que hay un objetivo... Pero entonces solo quieren existir, solo es por supervivencia. Bueno, es la base de la vida, ¿no? Sí, eso es verdad. Tío, pero cuando ya estás viejo, uno no tienes ese apego a la vida, yo creo. no sé, bueno, el entramado para existir. Sí, es cierto. A mí es lo que me destroza la cabeza. O sea, saber el por qué y por qué la guerra y por qué Claudia a las órdenes de quién está y contra quién es su lucha. Es decir, todas estas cosas son las que. Eso. Es que eso es lo que nos falta saber. No creo que sea por existir realmente, porque ellos ya existen. Claro, pero si se rompe la cadena en algún momento. Y ya se habrán saciado. Por eso, no creo que sea por el simple hecho de existir. Es que a mí me da que todavía no sabemos el porqué. Eso es lo que mola. No lo sabemos, tío, pero tiene que haber un porqué muy gordo para tener este interés en preservar el entramado y que de ahí surja lo que fuere, tío. Una puta hecatombe multiversal o vete a saber, ¿sabes? Pero falta saber el fruto del entramado cuál es, tío. Y es que, así como dices, de todas las preguntas que nos hicimos en aquel primer episodio, están prácticamente todas contestadas, salvo esta, las motivaciones. Ah. Y la de los niños. ¿Qué pasa con los putos niños? ¿Por qué niños, Adam? ¿Por qué niños? Eso va a quedar puto. Pero ahí como... Ahora al menos sabemos a qué época los llevan. A mí lo del... Más preguntas interesantes. Ah, no. Por ejemplo, si tomamos literalmente lo que se dice todo el tiempo, ¿no? El principio es el final es el principio y el origen será el final. Como diciendo, el cancerbero, que ha generado toda esta panoplia de personajes, también va a ser el que acabe con ellos, ¿no? Yo entendí eso. O sea, ahora el origen es este, es el nacimiento del cancerbero. Claro. Y el cancerbero va a acabar con todo esto. Yo creo que es la motivación que tiene el cancerbero ahora, por la mirada que tienen los cuadros al final, ¿no? Es decir, pero ahí está la pregunta. Es papá, decir, mamá, ¿qué cojones ganaría el cancerbero ahora mismo matando a todo el mundo? Pero el cancerbero, o evitando que naciera. Claro, el cancerbero. Hostia, se jodería a sí mismo. Pero es que me descoloca porque durante todo el capítulo ha estado haciendo cosas para que ocurra todo como tiene que ocurrir. Exacto. Claro. No sé qué motivación puede tener ahora para cargárselo todo. O sea. Por eso es que seguramente los viejunos cabrones que van de sobrados, que se creen que ya saben todo, tío, y esperan que el cancerbero, porque además se ve que Eva lo tiene, pues eso, un poco como brazo ejecutor de su voluntad, se creen que él va a cumplir todos los pasos hasta el final, pero no tiene pinta, tío. En algún momento va a decir, mira, hasta aquí sí, pero de aquí en adelante no sigo el patrón, tío. A ver, no olvidemos que Adam es Jonas, y que hace la gente con Jonas, juegan con él. Eso es verdad. Sí, hostia. Adam... Es muy poco Jonas ya, tío. Es un Jonas 2.1, no, 20.1. Es el Jonas. Sí. Y no he mencionado el detalle que me dio esperanzas, que mencioné al principio de la grabación, y es que Adam parece... Cierto. Adam parece totalmente convencido y lo tiene clarísimo que él ha echado el polvo con Marta. O sea, él recuerda eso, él sabe, sí, eso. Es que, ¿ves? Esto lo tenía apuntado y por eso no me cuadra lo del desconocido. Claro, es que es lo único que no cuadra en todo esto. El desconocido tiene un problema de Alzheimer fuerte, que luego se le soluciona, por lo visto. Sí. Tiene un vacío. Bueno, pero ojo, ese es un cabo suelto molesto, tío. Sí, lo es. Lo es, pero por lo menos... O sea, es un cabo suelto porque tienen que explicar por qué no se acuerda. No pueden dejarlo como, no. Bueno, no se acuerda y punto. No, tienen no, que explicar por qué y para qué. Bueno, y parece, a todas luces parece que lo van a explicar porque, joder, están insistiendo mucho. Sí. Hostia, se me ha ocurrido una idea, tío, para la semana que viene. Porque ahora sabiendo... Ahora teniendo claro que Marta y Jonas son, digamos, los que originan, o sea, los padres del cancerbero y el cancerbero, digamos, el padre de Tronte y tal. Hostia, se me ha ocurrido una idea que parece curiosa, que sería relacionar. Bueno, ya, nada, igual, ya hablaremos la semana que viene, a ver si lo consigo. Porque el árbol este, es muy fácil decir, no, Jonas y Marta son, digamos, el origen de todo el árbol. Bueno, no es enteramente así, porque para que existieran Marta y Jonas, a ver. Ha tenido que nacer. Sí, no, lo digo porque en la parte de arriba del árbol yo no pondría, no situaría a Marta y Jonas. Situaría a los, digamos, primeros padres, que son Aegon y sus dos mujeres, Doris y Hannah. Porque si Hannah e Aegon no hubieran tenido a Silja, no habría nacido Agnes. Y Agnes la necesitamos para que tenga a Tronte con el cancerbero, ¿sabes? Y sin Doris no habría nacido Claudia, Regina, Bartos y otra vez Agnes, que es la que tiene a Tronte, ¿entiendes? O sea, sí. Cuidado, que Hannah es un Hannah es un eje de la maldad ahí muy importante. Y ya no porque sea la abuela de Noah. Y bueno, y sería la abuela de Noah, con lo cual... Sí, sería... pero al final el cancerbero es el que esparce la semilla por los dos universos. Es el nieto de Hannah también. No, el cancerbero sí que es familia... El cancerbero es hijo de Jonas y de Marta. Ah, sí, perdona. Sí, vale, sí, ya sí. Está. Hay que matamos a Hannah y se acaba la serie. Pero es que claro, el tema, claro, había dicho que no, porque el tema es que como el árbol hace bucles sobre sí mismo, o sea, claro. El cancerbero sí es el nieto de Hannah, pero es que también está más abajo, o sea, digamos, si Tronte es el tataranieto de Hannah y el cancerbero es el nieto y el tataranieto de Tronte, o sea, también lo tiene, o sea, es su nieto, pero también está abajo también de la es su padre. Es ¿el padre de quién? De Tronte. Sí, no, pero digo el cancerbero con relación a Hannah. Y claro, y es que hace bucles sobre sí mismo, tío, porque claro, el cancerbero es hijo de Jonas, sí, pero es que también es su tatarabuelo. Y el cancerbero es hijo de Martha, claro, y también es su bisabuelo. Es un bucle, de hecho, si dibujas todo el árbol, no acabaría. Tendrías que ir haciéndolo una y otra vez. Y de ahí, pues lo que dice Noah. Sí. Pero es que no solo hay un bucle. Es un bucle que no puedes encontrar un principio, no puedes encontrar un fin. Pero es que no solo hay un bucle dentro del árbol, sino dos. Porque así como el cancerbero empieza al lado de Agnes, también tenemos el bucle de Tronte que se lía con Claudia, que está, digamos, unas ramas por encima. Entonces, Bartosz es su propio tatarabuelo, Regina es su propia tatarabuela, Agnes también es su propia tatarabuela. Es el primer personaje que esparce por los dos universos. Sí, eso sí, eso desde luego. Eso sí que es importante. Otra pregunta que me asalta, tío. Si la serie nos muestra dos universos de las infinitas posibilidades del multiverso, ¿nos vamos a quedar ahí o va a aparecer un tercer universo? Yo creo que nos quedamos aquí ya. Sí, yo también. Sí, no. Se especulaba, no, con un tercero. Creo que metan otro. Se especulaba con el desierto, que iba a ser un tercer... Tú cuando ves que hay un personaje que es fruto de los dos universos, digamos que no pertenece necesariamente a uno solo, ni al alfa ni al omega, es como que él tendría que crear su propio universo nuevo para él, ¿no? O sea, que el fruto a lo mejor del entramado va a ser un nuevo mundo, que no sería ni el alfa ni el omega. Hombre, a lo mejor. Entonces tendría sentido. Que uno de los dos mundos tiene que desaparecer. Los dos se podrían ir a la mierda. Tendría que aparecer uno nuevo, tío. Quizá al final sea ese, que desaparezcan los dos universos y se cree un nuevo universo. Es que si no, ¿cuál es la gracia del entramado, pavo, tío? A lo mejor es lo que quiere el cancerbero, uno para él solo. Dice, yo aquí creo un universo sin estos pesados, tío, que me están que son unos pesados, que si fuera por mí los mataría a todos. Claro que sí, tío. Y si puedes crear... O sea, si tienes ahí antimateria punta pala, pegas un Big Bang, creas un Big Bang ahí artificial, tío, y te generas tu puto universo máquinamente. Complicado, ¿eh? Pero, ojo. Pero así el cancerbero daría el pego de verdad, diría, mira, tío, yo soy el alfa de este mundo. Porque claro, a ver, se habla del origen, el capítulo se llama El Origen, y Adam le cuenta a Martha cuál es el origen. Bueno, es el origen de las familias de los dos universos, como habéis dicho, pero no... Eso es muy pobre, claro. Claro, pero no te dice... no te dice cómo se originó el otro universo, si es que se originó, o sea, dónde... Claro, hace falta un episodio del cancerbero para ver cómo se relaciona con las dos Agnes y qué pasa ahí. Es que hace falta. El siguiente, cancerbero. No sé, tío. No, a ver, que tienen que hacer un episodio solo de este hombre, está claro. Que se haga. Este hombre, tío, en realidad ya te han revelado un montón de información, ¿no? Sí. Que no, que quiero... Ya sabemos un montón de cosas del cancerbero. ¿Con quién ha estado? ¿Qué hijos ha tenido? ¿De quién es hijo? Ya nos han hecho un episodio del cancerbero en estos 4 episodios. Los hijos está claro, si solo tiene a Tronte, el pobre. Claro. Yo creo que a partir de ahí... Sí, bueno, a partir de ahí y junto a los que vienen por arriba, ¿no? Pero quiero decir que... El tema es que ahora muchos misterios del pasado del personaje no nos quedan. O sea, faltaría ver los detalles, ¿no? Con qué postura se follaba Agnes y tal, pero no son cosas relevantes. Eso es importante. La movida es qué va a hacer ahora que está en la posición en la que está, tío. O sea, ¿qué va a hacer ahora, tío? Ahí está. Esa es la pregunta, tío. Sí. El futuro del cancerbero es la pregunta, tío. Además, llega viejo, con lo cual el tipo hace algo. Sí, es que es eso, es que el cancerbero tiene que sobrevivir 33 años, mínimo. No, sí, este va tranquilo por la vida, si es que este lo tiene todo claro. Dice, yo sé lo que estoy haciendo, lo tengo clarísimo. Más que Jonas... Sí, igual la última escena, hostia, la última escena de la serie, tío, va a ser una escena de una partida de dominó, tío, entre Adam, el cancerbero viejo, tío, y Eva, tío, en una residencia, tío. Y con su hijo abuelo al lado. Sí. Y a jugar con Ulrich al manicomio. Bien, tú eres un pro de la ciencia ficción, tío. ¿Qué especulas, no. tío? Es que, sinceramente, es que no lo sé. Y además es que, pero... Me pilla como muy lejos el intentar pensar cómo va a ir lo que comentábamos en el capítulo anterior, que pensaba, vale, pues Adam del Adam Wall está usando a la Eva del otro mundo para intentar preservar su línea temporal, y al revés en el otro, porque os acordáis que dijimos, bueno, es que parece que cada uno intente preservar su línea temporal porque la otra va a quedar destruida. Pero aquí en este capítulo me da la sensación de que no. Entonces, también me parece una chorrada que lo que dijimos la semana pasada también, de que los viejos están intentando que los jóvenes no se carguen la línea temporal, me parece un poco chorra, porque al final son ellos los que están influyendo en ellos, ¿sabes? Ellos al final tampoco tendrían ni idea de lo que está pasando. No sé, me parece como que estoy seguro que me va a encantar, ¿eh?, cómo lo van a resolver, pero ahora mismo es que no lo sé, no tengo ni idea. No vislumbramos, tío, el camino. No. Hombre, me parece que está como muy lejos ahora mismo de vislumbrarse algo. Eso en parte es la grandeza también, que no sí, digas, claro, que no digas, ah, está claro, esto va a acabar así y ya está. O sea, también es arriesgado. A ver, seguro que tiene una teoría, pero... Sí, pero, a ver, es que realmente el Adam, el viejo, vive su presente, no sabe cómo es su futuro. Ah, sí, eso bueno, es cierto, pues si 2005... El deforme, dices. Sí. El deforme. Sí. Bueno, el deforme lleva... Igual ha viajado al futuro y ha visto cosas. Sería meter más años al futuro. No, ojo... Creo que es el 2053, el futuro más lejano, ¿eh? Sí, ojo, lo que dice Miquel tiene sentido, ¿eh? O sea, a efectos prácticos parece que, digamos, el presente, o sea, el presente de más futuro es el de Adam y el de Eva, que no sabrían exactamente qué viene después. Saben todo lo que ha pasado antes, pero no saben lo que viene después. Pero no saben hacia dónde van. A priori, claro, a priori. Vete a saber luego si no meten alguna otra movida. Pero sí, tiene pinta de que ellos... Uf, con lo cual, también están como arriesgándose, porque sí, todo lo de atrás lo tienen cuadrado, lo tienen listo, pero ¿hacia dónde van? Es como este capítulo viene, es el... No hacia dónde van. Que este capítulo es como el que a partir de aquí... es realmente lo que desconocen todos los personajes. Exacto. Un poco sí, ¿eh? O sea, el diario lo cierra, ¿no? Es como decir, hasta aquí es todo lo que sabemos, ¿sabes? Y a partir de aquí, ¿qué coño va a ocurrir? Yo voy a ver hoy el puto quinto episodio, ya os lo puto digo. Yo no puedo, pero esta vez no me esperaré el jueves. Sí, no, yo también lo veré más pronto que tarde, porque luego me pilla el toro. Es que como me he spoileado el nombre, tengo ya... Al final, Albert, yo tú también. Vislumbras el camino, tío. Vislumbras no, hacia no dónde vamos, tío. Carajo. No, a ver, oye, ¿cómo es el nombre? Ahora que ya lo hemos comentado, venga, sí, y venga, lo podemos saber. Sí, vida, sí, y muerte. Vida y muerte. ¿Cómo? Vida y muerte. Vale, o sea, tío, van a empezar a caer personajes a punta pala en este episodio, tío. Hostia, por cierto... Cuando esto, los es que habéis visto los trailers, tío, cuando estéis seguros de que ya se ha visto todo lo que tal, avisad, porque a mí me gustaría ver el trailer en algún momento cuando no me haga spoilers. No, hay cosas que no se han visto del trailer. Sí, por eso digo, todavía no se puede ver, pero cuando digáis, vale, todas las escenas ya las hemos visto hasta el 5, hasta el episodio 5, o igual el 6, avisad, es que tío. Son capaces de haber metido escenas del último capítulo, ¿eh? Sí. No, hijos de puta, no deberían. No deberían, pero bueno... Hablando de todo esto, es que ahora me he acordado, porque es que me pasé 5 minutos viendo el árbol genealógico y me dio como que el hijo de Hannah, Ulrich, no existe. Exacto. Claro. Sí. Con lo cual me dio que Hannah tiene que palmar. No necesariamente, porque como dijimos en el episodio 2, el que salga un feto en la intro a lo mejor es este aborto de Hannah. Es eso, es que Hannah está embarazada, digamos, que son 2 días o 3 días antes del apocalipsis. A ver si es el nacimiento de Silja y la muerte del feto. Pero no puede ser Silja porque... Pero ya no es legal aportar tan avanzado, tío. Me cuadra que muera directamente Hannah, tío. No, siguiente capítulo, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa? Que Hannah no puede morir porque... aunque es la madre de Silja. Exacto, en el otro mundo, en el otro universo, también es la madre de Silja. Pero en el otro universo existe Silja. En sí, el árbol pone que sí. En el árbol, sí. Pero la hemos visto. Un momento, claro. Hannah, ahora que está con Ulrich, se puede pensar que ya ha viajado al 53 y que ya ha tenido a Silja. No. No parece, ¿verdad? No. Porque Hannah viaja cuando Jonas le da el maletín. Exacto. Y sin Jonas, bueno, darle el maletín no, lo roba ella porque es muy puta. Sí. Pero sin ese Jonas, también es verdad que ¿cómo cojones viajará? Es que del otro universo sabemos... que todo o el árbol es igual, excepto la parte de Jonas. Exacto. Pero claro, la parte de Jonas no creo que se metan. No creo que se metan en cómo ocurrió todo eso. Sabemos, yo creo que ocurre todo igual, o sea, de diferente manera, pero acabará ocurriendo lo mismo. Sí, pero tampoco en cuatro capítulos no creo que te expliquen lo que te han explicado durante dos temporadas. Ya. Eso, yo creo que lo dejarán un poco ahí. Un poco a la imaginación, pero. Sí. Lo que pasa ahora es que en el universo de Eva tenemos a una Hannah embarazada a tres días del apocalipsis, que se supone que tiene que tener una hija con Egon, al que no puede conocer en la vida, y Sirja luego tiene que tener un hijo con Bartos, dos hijos con Bartos, que son Jano y Agnes, sí. Es decir, que son Noah y Agnes. Claro, no, sí, a ver. Algo falla. Y hemos visto que Noah en el otro universo existe, y todos existen, y Agnes también, obviamente. Es decir, que Sirja tiene que existir, y tiene que ser un hijo que tiene Hanna posteriormente. Pero claro, a lo mejor quedan unos días para el apocalipsis, a lo mejor vete a saber, igual viaja y tiene el aborto durante el viaje y luego se encuentra con Egon, no sé, tío, es que puede pasar. O igual viaja. O igual consiguen detener el apocalipsis en el universo Eva y luego, o posponerlo al menos. Tiene que ocurrir. Ah, posponerlo. Ocurrir, bueno. Igual consiguen posponerlo. Hombre, ha ocurrido porque lo vemos cuando Jonas y Martha salen de la cueva. Posponerlo. Solo tres días después. Posponerlo también supone un cambio. O sea, tanto posponerlo como evitarlo supone un cambio. Hostia. Es que no hemos visto a nadie viajar. En el universo B no hemos visto a nadie viajar y todos esos entramados y todas esas movidas. No se ha visto nada. Exacto, entonces, solo a Martha. Pero digo. No les da tiempo, tío, explicar. Creo que no les da tiempo, vaya. Es que es lo que decía yo, tío, que o sea, si les quedan tres días al apocalipsis, cuando vimos el árbol genealógico, ¿cómo puede crearse el árbol genealógico? Uf. ¿Ves? Otra de las preguntas gordas que quedan pendientes. Sí, sí, sí. Y yo quería preguntar, en mi cabeza, aunque no tengo pensado el porqué, pero la Claudia vieja, tenemos que saber más cosas de ella todavía, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, se tiene que ver algo de ese personaje. Sí, ¿de qué venía? ¿A qué venía tanta información? Sí. Es que además, hasta que no sabíamos de la Martha del otro mundo, era como la rival de Adam. Exacto. ¿Sabes? Y eso hay que saber. Hay lagunas enormes. Claro, tío. Puto tráiler. Sí, no. Necesitamos una cuarta temporada de esto. Con tres no basta. Me fascina pensar que en cuatro episodios van a responder todas las preguntas que hemos puesto encima de la mesa. Me puto fascina, tío. A mí también, tío. Bueno. Pues nada. Pues lo dejamos aquí, ¿no? Con las preguntas en la boca. Qué grande, tío. Nos veremos. ¿Quedan cuatro o quedan tres? Quedan cuatro, tío. Quedan cuatro, tío. Cuatro. El 5, el 6, el 7 y el 8. El 7 y el 8 se ve que. Sí, se ve que son. Muy seguidos. Sí, se ve que vienen rodados. Hombre, ¿y qué? Repito, ¿no lo haremos juntos? No. ¿La final? No, tío, te tiene que explotar la cabeza de ansiedad, tío. Ahí está. Hostia, será durísimo, ¿eh? 7 y 8. Mira, lo que deberíamos hacer es ver el 7 todos a la vez. Entonces, grabar justo después y luego ver todos a la vez el 8. ¿Sabes? Para no tener que esperar. No tendrás que esperar, Guille. O sea, sí, claro que tendré que esperar, me cago en la puta, si me tendré que esperar. A ver, si quiero participar en el podcast, voy a tener que ver el 7. Luego esperar y cuando vaya el sábado, pero tienes el domingo y el lunes ves el 8. Tienes una manera de hacerlo. Tienes una manera de hacerlo. Tú lo ves el viernes por la noche, no, el sábado por la noche, grabas el domingo por la mañana y luego ves el otro de seguido. Sí, no, es lo que voy a hacer. Porque si no es imposible esperar. Bueno, buena peña. Nos despedimos. Vamos a guisar, ¿no, tío? Vamos a guisar. Despidamos de nosotros y de los oyentes, que esto parece que va aumentando, ¿eh? Veo más suscripciones y tal. Gracias a la peña, gracias a... Bueno, sí, gracias a la gente que además nos dejan comentarios super guays. Espera, no se me ha oído, ¿verdad? ¿De qué? No, no ahora no. No, tío. No, que es que se me ha cortado. ¿Ves? He aguantado hasta el final hoy. Pues decía que yo en mis notas tenía una cosa apuntada que había descartado, pero... que es que cuando Hannah le da el collar a Helene, colgante, ¿sí? Yo me había apuntado que era como la redención de Hannah, que a partir de aquí iba a cambiar después de todo lo que ha pasado con Egon, que le había dicho que ya no necesita a nadie, que era como una redención del personaje de Hannah, pero que va, esta mujer es demasiado. Sí, redención, sí, seguro. A esta no la redime nadie. Es el eje del mal, ya te lo digo. Está ahí arriba del todo del árbol, controlando. El mal se salta a una generación, ¿eh? No, ah, por Syl ya lo dices. Es verdad que Syl ya no parece mala chica. No, y Hannah tiene a Jonas. Jonas parece que no es mala persona. Sí. Y tiene al cancerbero. O sea, hay un salto ahí. Sí, pero bueno, Jonas es Adam. Sí, bueno, pero. Sí, no es pero bueno, Jonas es bueno. Adam no es Bill. No es tan mal. Yo creo que no está mal. Adam solo dice a Noah que vaya y queme a los niños. Siempre están los niños no ahí. No pasa nada. Es igual, era capricho de Noah. Vete a saber. Fetichismos. Bueno, sí, estábamos en la despedida. Despidámonos en orden inverso. Ey, Miquel, hasta luego, tío. Hasta luego. Un placer y hasta el siguiente episodio. Ok. Guille, gracias, tío. Venga, nos vemos, gracias una vez más. ¿Cuándo se graba trayecto final? ¿Cuándo se graba trayecto final, cabrón? Pues no lo sé, ya veremos. Venga, asquerosos, grabad algo. Ya que lo dice. Edu, un placer. Nos vemos. Un placer, un gusto, tío, y en breve más. Y Albert, nos vemos pronto. Nos vemos la semana que viene, espero, porque tengo el sábado muy complicado y a ver cómo me levanto el domingo. Las ganas están ahí, ¿eh? Pero a ver cómo va la historia. Si tuviera una máquina del futuro... Nos vendrías a decirlo. Lo podría decir, pero no. Está claro. Pues nada, un placer teneros a todos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Salud. I'm coming, I just need to work this maze inside my mind. I wish I had that string, it's so damn dark, I think I'm going blind. Ariadne, I just need to work this maze inside my mind. For the life of me, I don't remember what I came. Estás grabando 4 semanas grabando sin ventilador. Joder. Así estoy en situación. El infierno está vacío. Los demonios están aquí. Vale, Guillermo, estás ahí, ¿no? Ey. Sí, estoy aquí. Buen día, tío. ¿Qué tal? Estás hostia, a salvo de la pandemia. Último. ¿Eh? Estás a salvo de la pandemia. Hostia, Albert. Sí, yo sí. Sí, bueno, porque estoy en la Cerdaña y aquí hace frío. ¿Se te ha acordado? ¿Guille? ¿Guille? Se ha cortado a Guillermo. Guille se fue, ¿eh? Ten Guillermo. Ey, Dante, ¿qué pasa, tío? No te había visto. Acabo de entrar. Estaba colocando niños y... colocar. Sí, hoy plantel de lujo, tío. Hostia, hoy sí, ¿eh? Me encanta lo de colocar niños. Me lo imagino poniéndolos en sitios de la casa. Este lo coloco aquí. Este lo coloco ha hecho aquí. Un Agnes. Ha hecho un Agnes. Uno está con la Switch. El otro quería una consola, pero la 3DS está sin batería. Digo, mierda. Y nada, tengo que poner a jugar a dobles, tío, a la Switch. Es lo que hay. Bueno, tío, co-op de toda la vida. Jugar a dobles a la Switch, dentro de nada oiréis gritos. hace trampas. Sí, porque el pequeño todavía no sabe jugar y el otro se aprovecha. La vileza de los hermanos mayores. Sí. Bueno, Guille, o sea, está... Sí, estoy. Tío, épico. Somos el pentáculo del tiempo, tío. Ya ves. Bueno. Ayer me spoileé el título del siguiente. Ah, hostia. Yo también. No, tío. Yo no. Yo intento no leerlo, pero... No, yo también, pero... Te viene y luego... La suerte es que yo lo olvido rápido. Tengo el mando... En la última escena tengo el mando en la mano y apago la tele en cuanto se salta el puto siguiente episodio. Sí. Sí, no, yo también. Lo que pasa es que a veces vuelvo a poner Netflix para ver el capítulo que ya he visto y tal, y claro... Claro. A veces no puedes evitar... La esquina superior de la tele. Ponemos en Netflix como mongolos, mirando para arriba así. A tientas, si te imaginas. A tientas pones el último capítulo. Te comes el spoiler más gordo de todos. Dolor, tío. Ay, por la primera escena, yo qué sé, muere Jonas. Hostia. Y lo pones y dices, toma, en tu cara. Puto Jonas... Ya no es Jonas, es Jonas el mierdas. Pero eso ya lo era desde hace unos cuantos capítulos, ¿eh? Unos cuantos... Sí. No, desde el principio de la serie. Desde minuto 2. Minuto 2. Un fucker, tío. Le das... Oye, la misma mujer en dos universos, tío. Cuidado. Pero ha hecho eso no lo hacemos ni tú ni yo. Eso es verdad. Ha hecho el polvo. Ha hecho el polvo. El polvo sí, mágico. A mí, de eso hay una cosa que no me cuadra, pero, macho... ¿Cuánto tiempo lleva embarazada esta tía? Bueno. Se supone que hay un año de No de la Marta 1 a la Marta 2. Se supone que hay un año. No creo que lleve tanto. No creo que tanto, ¿eh? Yo creo que unos días como mucho. Creo que la diferencia entre una y otra son de nada, días. Porque lo que la herida esta del ojo que es reciente, yo creo que se la veremos hacer en el siguiente episodio o en uno de los siguientes. Ya verás, esta sigue embarazada. Porque de un Jonas al otro, es decir, hay un año del Jonas 2019 al Jonas 2020, hay un año. Sí, pero eso es porque se fue de parranda con Claudia, que luego no le sirvió de nada, porque ya ves tú, sigue siendo igual de panete. O peor. Dios, cuánto cariño hacia Jonas, Miquel. Es que el viaje multiversal lo ha dejado trascolocado. Trascolocated. Yo creo que en la cueva se ha caído y se ha dado la cabeza. Tío, un respeto a un pavo que se folla a la misma mujer en dos universos. Sí. Tú te has quedado con eso, Edu. Sí. Eso es lo importante. No, pero, mira, no, si no fuera su tía, lo respetaría, pero es su tía. Aún así, tío. Se le muere y se va a buscar a otra igual. Claro, ¿eso quién lo hace, coño? De máquinas. Bueno, es su tía y también su tataranieta. Sí. Bueno. ¿Qué le queda en casa? Ya estamos todos y todos los que estamos. ¿Le doy ya o qué pasa? ¿O... Dale. ¿Qué, empezamos? ¿O qué? Dale. ¡Somi! Ha oído. Ha oído. Venga. Muy buenas, gente. Und so beginnt alles neu.